Un poco lo que más nos preocupó es algo que le avisamos, que le sugerimos que su uso fuera de la manera correcta, que es el uso de internet, ¿sí? Cuando les dimos las consignas les pedimos por favor que se hacían uso de internet, lo hicieran correctamente, ¿no? Nosotros no desconocemos que es una herramienta, que es una búsqueda más de información, que es viable, que es usable, pero se tiene que utilizar y citar como cualquier otra bibliografía, ¿sí? La verdad que nos hemos puesto en los últimos años, no Alejandro, porque es la, digamos, está al frente de esta materia este año, por una situación excepcional, pero con la profe que está a cargo de la cátedra, somos un tanto hincha, si se quiere, con esta cuestión de corregir casi en muchos casos con una computadora al lado, porque encontramos respuestas que están cortadas y pegadas. ¿Sí? Es un parcial que se arme con corte y pegue de artículos de internet que tienen autor, ¿no? O Wikipedia. Es algo muy común encontrar cortes de Wikipedia como parte de una respuesta. Cada cual sabe cómo quiere hacer su carrera, ¿no? Nadie es quien para decirle, pero la verdad es que cuando corregimos un parcial domiciliario, no nos parece que ustedes puedan cortar y pegar y presentar eso como un texto propio, ¿no? Eso en el mundo académico se llama robo de propiedad intelectual, ¿no? Uno pone como propio un texto que no le pertenece. Nada, en este caso solamente la desaprobación de un parcial, ¿no? Pero digo, usen internet todo lo que quieran, pero citen. Lo mismo que los textos, ¿sí? Cuando utilizan la bibliografía, cítenla. No transcriban párrafos, ¿sí? O páginas de un autor como si fueran propias, ¿sí? Porque en realidad eso se ajustaría a otra consigna, que es muy difícil que se haga en una universidad, que es realizar un resumen de un texto, ¿sí? Si yo corrijo una consigna, una respuesta a una consigna, que es nada más que el resumen de una bibliografía, por más que la información sea correcta, sea exacta, estamos resumiendo un texto y nos quedamos en eso, ¿sí? Por lo tanto, una de las dificultades por ahí más grandes que encontramos fueron estas dos, ¿no? No hacer el uso de la cita tal como corresponde y como supongo que nos deben de haber enseñado en el placer, ¿sí? Pero por otro lado nos preocupa el uso de internet de esa manera, ¿no? Por algo que es muy simple, que realmente no es demasiado difícil darse cuenta cuando uno está leyendo un texto de otro autor, ¿no? Simplemente por el hecho de que, digamos, yo o Alejandro o cualquiera que está al frente de una cursada, sea mejor o peor docente, tiene una serie de lecturas hechas ya y puede reconocer marcas de escritura, registros de escritura. Es muy fácil estar leyendo algo y darse cuenta que esto está escrito o que ya lo leyó en algún otro lugar, ¿no? Así que bueno, nada, eso no es un comentario para todos, sino simplemente cada cual sabe, pero es algo que realmente nos preocupa y queremos que bueno, que traten de reverlo en su práctica, tanto en el hacer el parcial domiciliario como en un trabajo de fuentes o lo que fuera. Me parece que es más honesto con ustedes mismos que lo elaboren, ¿sí? Si se equivocan, se equivocan, pero si no, es un problema, ¿no? Así que bueno, esa es como primera dificultad, ¿no? O como primer problema más que dificultad. Después en la segunda consigna, lo que vimos con Alejandro en muchas de las correcciones, es una confusión entre lo que es historia cultural y historia de las mentalidades, ¿sí? Que es algo que apareció, no digo que en todas, pero sí en varias de las respuestas. Solamente una aclaración por si tienen que recuperar este parcial o por si deciden presentarse al final en la condición en la que queden. Ahí hay una cuestión que revisar, ¿no? Que tiene que ver con que la historia cultural o la historia de las mentalidades no es una parte, ¿cómo te va? No es una parte de la historia cultural, ¿sí? No es una línea o una rama al interior de la historia cultural. Nada que se le parezca, ¿sí? Sino todo lo contrario, de alguna manera la historia cultural reacciona, ¿sí? Y en muchos aspectos se contrapone a lo que es la historia de las mentalidades, ¿no? Si ustedes tuvieran que ubicar la historia de las mentalidades dentro de una tradición historiográfica, la tienen que ubicar dentro de la tradición de los anales franceses, ¿sí? Y especialmente en la tercera de sus generaciones. Incluso el texto de Chartier sobre la nueva historia cultural, en las primeras, creo que en las dos o tres primeras páginas, explica, ¿no?, cuáles serían las críticas que un historiador cultural le haría a la práctica de la historia de las mentalidades, ¿no? Eso está ahí plasmado en el texto de Chartier sobre la historia cultural. E incluso, sí, yo no sé si recuerdo los que estuvieron en esa clase sobre historia cultural, que yo les había hecho como una especie de esquema, ¿no?, marcando qué diferencia había entre la historia cultural y la historia de las mentalidades, ¿no? Que no significa que son dos líneas, ¿sí?, sino que la historia cultural es una cosa y la historia de las mentalidades es otra, ¿sí? Otra cuestión que apareció ahí en la consigna, la segunda, sobre la historia cultural, tiene que ver con esta cuestión de nombrarla como antropología o como sociología, ¿sí? En realidad no es una antropología o una sociología, sino que son historiadores que toman insumos, herramientas, conceptos, métodos que vienen de otras disciplinas, ¿sí?, que son la antropología y la sociología. No es antropología cultural o sociología cultural, porque si no estaríamos analizando lo que hacen los sociólogos o lo que hacen los antropólogos, ¿no? Sino que está acá lo que estuvimos viendo o intentando ver es cómo algunos historiadores empiezan a estudiar otras dimensiones del pasado que tienen que ver con los símbolos, con los signos, con los imaginarios, las representaciones, y toman insumos de otras ciencias sociales, ¿sí? Quiero hacer la aclaración porque, bueno, ya lo vimos en varios parciales, estas dificultades, ¿sí? Y solamente para aclararlas, para algunos que tengan dudas, si tienen que recuperar o, digo, para cuando preparen el final. Incluso en esta última consigna, inicialmente la consigna estaba pensada justamente en comparar, en poder diferenciar la historia cultural y la historia de las mentalidades, pero un poco como había sido tan explícita en la clase esa división, ¿no? Optamos por, bueno, hablar de las dos líneas. Y ahí un poco lo que me pareció que no usaron demasiado fue el diálogo entre Chartier, Bourdieu y Dart, aunque era un texto muy, muy cortito, donde de alguna manera iban fijando posiciones, ¿sí?, las diferencias entre la mirada de uno y de otro. Por ahí leerlo en esta clave de mirar qué dice Chartier por un lado, qué dice Darton por otro, que son un poco los dos exponentes de las dos líneas, ¿no?, distintas al interior de la historia cultural. Darton, por un lado, toda la línea anglosajona, y Chartier toda la línea francesa, ¿sí? Así que por ahí cuando lo relean, relearlo en esta clave, ¿no? Relearlo en esta clave de mirar un poco lo que están debatiendo y lo que están confrontando, ¿sí? Bueno, de nosotros esta devolución, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Dijo que al final es la charla semana? No, el coloquio. El coloquio. El coloquio. Sí, el coloquio es el 27 de junio. ¿Sí? A esta hora, ¿no? A las 4. Igualmente yo voy a hablar con Alejandro, a ver si por ahí nos juntamos un rato antes, por ahí a las 3, 2, todo depende de la hora que él pueda estar llegando, ¿sí? En principio a las 4. Yo igualmente el lunes que viene les confirmo, bueno, tenemos clase el lunes que viene, ya el 20, el feriado, sí, el 20 de junio, y el 27 nos veríamos con los que tienen que dar el y el recuperatorio es el lunes que viene, el lunes 13 en el recuperatorio. Lo que les vamos a pedir a los que tengan que hacer el recuperatorio, que por favor, si no se pueden acercar el 27 a buscar las notas, ¿sí? Aunque sea me escriben a mí que yo se las paso por los correos, ¿sí? Pero estaríamos entregando la devolución de los recuperatorios el 27. ¿Sí? Así que si quieren, se hacen una pasadita por acá y se los damos, y si tienen que venir nada más que por eso y prefieren consultar por mail, no hay problema. Escriben. ¿En esta fecha se puede radiar libre? ¿O es el que se ¿En qué fecha? El 27. El 27 es fecha de coloquio, todavía no. Estamos dentro del trimestre. ¿Sí? Las fechas de finales todavía no están publicadas, pero calculá que serán en la segunda semana de julio en adelante, ¿sí? Y ahí sí se pueden presentar en condición de libre, regular, lo que prefieran, ¿sí? En condición de libre, rinden un escrito y después el examen oral. ¿Sí? Así que, bueno, se pueden presentar, no hay ningún problema. Eso ya en las fechas de julio, ¿sí? El 27 entonces sería nada más que para tomar coloquios acá y vemos, después del lunes confirmamos bien la hora, ¿sí? Pero seguro a partir de las 4, por ahí un rato antes para que después tengamos tiempo de llenar las actas y toda esa tramitación que hay que hacer, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere consultar algo, es parcial, preguntar? Después en todo caso lo vemos en el corte, ¿sí? Ya les dejé en la fotocopiadora el material para la última clase, que va a ser la lunes que viene, y tienen todo el material para la grabación, ¿sí? ¿Su parcial? ¿La pasta de nuestro ofrecido? ¿Cómo? Bueno, así que ya tienen todo el material para la clase próxima, lo pueden ir a buscar cuando gusten. De las izquierdas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día cuando empezábamos a hablar del tradicionismo, que de alguna manera era una tradición historiográfica que empezaba a impugnar, a cuestionar algunos de los pilares, ¿no?, sobre los cuales se había construido la historiografía liberal? Yo les decía que el tradicionismo es visto como una historiografía de tipo militante, ¿sí? E incluso, ¿sí?, al tradicionismo en sus tres vertientes, ¿no?, todas las que vimos, ¿no?, y por eso hablábamos de un tradicionismo en plural, esas mismas características uno casi que las podría buscar para la historiografía de las izquierdas, ¿sí? Por eso hablamos de las izquierdas y no de una sola. En principio, ¿por qué hablamos de una historiografía militante? Porque si nosotros le buscamos un poco el origen, ¿no es cierto?, la formación profesional y demás, a quienes se dedicaron a hacer historiografía de la izquierda, ¿sí?, en la mayoría de los casos no eran intelectuales, lo que de ninguna manera impugna ni invalida, nada que se le parezca, este tipo de relatos, ¿no?, sino que es otra forma de pensar y de hacer la historia, no desde lo académico, sino desde la formación profesional, sino desde otros ámbitos que para el caso de la izquierda son fundamentalmente ámbitos partidarios, ¿no es cierto? Incluso, casi que podríamos decir, ¿no?, que a la historiografía de las izquierdas le cuadra lo que Jaurete decía para el tradicionismo, ¿no?, de que la historia para las izquierdas de alguna manera también es un instrumento para hacer política, ¿sí? Por ese motivo, cuando nosotros hablamos de una historiografía de la historiografía de las izquierdas, no de uno, ¿sí?, estamos hablando fundamentalmente de líneas historiográficas, ¿sí?, que se condicen con las líneas partidarias, ¿no? Por eso podemos hablar de una historiografía socialista, de una historiografía anarquista, de una historiografía comunista y también trotskista. ¿Sí? Es decir, al interior ya vamos a ver de las izquierdas y de la historiografía de las izquierdas, vamos a ver algunos puntos en común, pero también divergencias, ¿no? Porque como ustedes saben, la izquierda como espectro político, ¿no es cierto?, como digamos espacio político, es muy diverso en su interior y por lo tanto sus interpretaciones historiográficas también, ¿no? Nosotros les dejamos para que trabajaran, y leyéndolo, tres textos que corresponden al socialismo, al comunismo y al trotskismo, ¿sí? El texto que ustedes tienen de José Ingenieros es un texto socialista, ¿sí? Un texto que tiene que ver con el comunismo es de Rodolfo Cuirós, ¿sí? Este intelectual, que como hablábamos el otro día, es complicado encasillar, ¿no? Depende cuándo está escribiendo y qué está escribiendo, lo marcamos como comunista o como revisionista, ¿no? Es, no lo podemos encasillar en una tradición en particular. Aunque muchos de sus escritos, por lo menos hasta el peronismo, hasta el 46, casi diría yo hasta fines del peronismo, la mayoría están hechos desde una matriz comunista, ¿sí? Después empieza a pensar más desde un lado comunista, pero donde le empieza a agregar todo lo que sería la vertiente nacional, ¿sí? Todas las ideas más del nacionalismo popular propio de su apoyo al peronismo, ¿no es cierto? Y el texto que tienen para el trotskismo es un texto de Milciades Pérez, y ¿sí? Un intelectual realmente casi brillante, diría yo, brillante, ¿no? Muy joven, se murió a los 32 años, se suicidó, ¿no es cierto? Pero que ha dejado una obra muy muy interesante, corta, ¿no? Porque su vida fue corta, pero muy interesante, y donde empezó a introducir algunos conceptos, algunas líneas de análisis, que después van a retomar muchos historiadores académicos y las van a profundizar, ¿sí? El texto que ustedes tienen ahí, que se llama El paraíso terrateniente, unitarios y federales forjan la civilización del cuero, son un subtítulo, es un texto donde él pasa a revista la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX discutiendo fuertemente con Pueblo, ¿sí? ahí lo vamos a mirar, ¿sí? Hay todo un debate entre la historiografía de las izquierdas que es muy interesante. ¿Por qué no dejamos nada del anarquismo? Me han dicho, no le gustan los anarcos. En realidad, porque la historiografía anarquista es como más, o se encuentra más diluida que el resto, ¿no? Hay prácticamente un historiador del anarquismo que es Diego Abad de Santillán, y por el simple motivo de que yo presté mis libros de Abad de Santillán, como siempre, cosas que van y no vuelven, por eso no tienen el material, ¿sí? Pero bueno, se lo sugerimos para que lo busquen, ¿sí? Se llama Diego Abad de Santillán, un español, que ahora vamos a comentar algunas de las cosas que hizo, que es un poco el historiador del anarquismo clásico, ¿no? Del anarquismo de los años 20, de los años 30. Hoy, si quieren leer un historiador anarquista, lean a Osvaldo Basser, ¿sí? Osvaldo Basser es uno de los historiadores anarquistas actuales, ¿no? Vigentes y que sigue produciendo, y que es, lo podemos ver, ¿no? Todo el tiempo escribiendo en publicaciones, tiene libros sobre el anarquismo, lo vemos en intervenciones en la tele. Yo lo conozco en persona también. Claro, sí, es muy común conocerlo porque es frecuente que dé conferencias, charlas, ¿no es cierto? Y demás, ¿no? Hoy por hoy, digamos, un historiador del anarquismo, pero es una corriente que un poco se ha diluido historiográficamente, porque también su impronta política o el desarrollo político del anarquismo fue decayendo en la década ya del 10, ¿no? Casi en la década del 20, el anarquismo es un movimiento político menor comparado a lo que lo había sido o a lo que había sido en las décadas anteriores, ¿no? Por eso su producción historiográfica también es una producción muy limitada, ¿no? Y prácticamente la tenemos que redondear en el caso de Diego Abad de Santillán, ¿no? Que también, bueno, ahora hablemos del anarquismo, pero también es una producción historiográfica que va y viene, porque Abad de Santillán es español, viene acá, después se vuelve a ir a España, vuelve a la Argentina, se vuelve a España, entonces en esa intermitencia de estar en un lugar y en otro no le permitió por ahí anclar y desarrollar una historiografía lo suficientemente amplio, ¿no? Pero bueno, por este motivo no tienen un texto del anarquismo, ¿sí? Pero pueden buscarlo. La idea sería ver un poco el desarrollo de estas diferentes tradiciones y ver algunos puntos en común y otros no tanto, ¿no? Ustedes tenían para leer sobre la tradición un texto muy nuevito, ¿no? Un capítulo de un manual de historiografía del que ya leyeron, creo que para la nueva escuela histórica, de Nora Pagano y de Fernando Del Voto, que es un poco uno de los primeros intentos de trabajar más sistemáticamente la historiografía de la sociedad, ¿sí? ¿Saben qué? A diferencia por ahí de otras tradiciones historiográficas, la historia, digamos, el hacer un análisis historiográfico de las izquierdas sobre los discursos del pasado que han elaborado las izquierdas, es de lo menos hecho, ¿sí? Hay infinitamente muchos más trabajos sobre la nueva escuela, sobre la historiografía del siglo XIX, de Mitre, de López. Hay mucho también sobre el revisionismo, va a haber más también sobre lo que vamos a ver la clase que viene, que es la renovación, la historia social. Pero convengamos que hasta hace unos 7, 8 años uno quería buscar un artículo, ¿sí?, o un libro que hablara de las historiografías de izquierda, y la verdad que era buscar y no encontrar prácticamente nada, ¿no? Salvo algunos artículos cortos, ¿sí?, limitados a la producción de algún que otro historiador, ¿sí?, pero no mucho más. Yo les comentaba a ustedes el otro día, digamos, una de las producciones clásicas, ¿no?, sobre la historiografía de las izquierdas, pero que se limitaba a estas tendencias, es un artículo de un historiador que es Horacio Tarcus, que se llama El marxismo olvidado en la Argentina, y trabaja sobre Lucía de Espeña y sobre Silvio Frondizi, ¿sí? Historiador también del PC, formal, ¿no?, de Arturo Frondizi, el presidente. Y uno encontraba esas cositas, ¿no? Alguna cosa sobre Puigros, ¿no?, algo sobre Peña, pero no mucho más, ¿no? Esto a mí me parece que obedece un poco a la mirada, quizás como hablábamos la clase pasada con respecto a la historia, una mirada un tanto despectiva que la academia tiene sobre lo que son las historiografías militantes, ¿sí? Todo lo que no es académico, lo que no está producido dentro de la academia es militante, y por lo tanto tiene una serie de características comunes que casi no la harían merecedora de llamarlas historiografías, ¿no? Son formatos sensacísticos, están movidos por cuestiones políticas, ¿no?, por grandes pasiones políticas que mueven a hacer esos discursos, esas interpretaciones de la historia. Tienen escaso trabajo de archivo, ¿sí?, rigurosidad en las fuentes, prácticamente no le encuentran. Es decir, son casi todas las críticas que desde la academia se las realizan, tanto al revisionismo como a las historiografías de las izquierdas. Pero la verdad es que en algunos casos se ajusta y en otros no tanto, ¿sí? Además de que en el caso de las izquierdas es por lo menos hasta la década del 40, ¿sí?, que 50, que empiezan a surgir producciones un poco más consolidadas, y que incluso ya están en formato de libro, como son la de Puigros, bueno, quizás algunos socialistas también, pero que en realidad muchas veces las interpretaciones del pasado que hacían las izquierdas, que eran las izquierdas, no circulaban en los ámbitos académicos, porque los formatos eran otros, ¿sí? Nosotros, a ver, ¿qué estamos acostumbrados a estudiar para hacer historia, para analizar historia? Libros, ¿sí? Cuando el discurso de la izquierda sobre la historia aparece en los periódicos, ¿sí?, aparece en conferencias, aparece en gacetillas, en boletines, digamos, es un formato el que tuvieron las historiografías de izquierda para transmitir su versión y su visión del pasado, que no era la producción típica del intelectual académico, ¿no?, que investiga, produce, publica, edita y todo lo demás, ¿no?, sino que funcionaba por diferentes lugares. Vuelvo a decir, en relación a los últimos años hay como un intento por reconstruir un poco más lo que es la historiografía de las izquierdas en un panorama más de conjunto. Un ejemplo es el capítulo que tienen ahí, que es el capítulo sobre la historiografía de las izquierdas, que hace como un recorrido general, un poco lo que vamos a hacer hoy, ¿sí?, lo que vamos a intentar hacer hoy. También hay un libro que es mucho más acabado, ¿no?, digamos, dedicado en su totalidad, que es de Omar Acha, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que se ha dedicado, digamos, está editando como una colección de historiografía, y el primer tomo, ¿sí?, está producido íntegramente, dedicado íntegramente a las historiografías de izquierda, ¿sí? Por lo tanto, hoy hay como un interés mayor por lo que es la historiografía de estas líneas o de estas tendencias, y hay más producción historiográfica sobre ellas, ¿no es cierto? Incluso también, a diferencia de lo que pasaba hace unos 20, 30 años, hay historiadores, ¿sí?, que uno puede reconocer como pertenecientes a una u otra línea de las izquierdas, que ya están dentro de la academia, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, de Pablo Pozzi, ¿sí? También en Buenos Aires, fue profesor de esta universidad hace un tiempo, daba las materias de sociología y de política, historiador comunista, que es Pablo Bonavena, ¿sí? Hoy tenemos como Horacio Tarcus, ¿no? Tenemos gente que viene del palo de las izquierdas, ¿no? De la militancia política de las izquierdas, inserta en lo que es el ámbito académico, ¿no? Una cosa que era bastante rara, ¿no? La academia siempre fue, por lo menos hasta después del golpe, muy reacia a, digamos, a permitir el acceso como docentes a gente que tenían una militancia política muy comprometida, ¿sí? Cuando decís estar en la academia, ¿es lo que te referís a son docentes? A tener ¿en la facultad? Sí, sí, sí. Son docentes, son investigadores, tienen becas de investigación, tienen cátedra dentro de las universidades y demás, ¿no es cierto? Hoy ya te digo, a ver, hoy ya hay mucho más. Sí, sí, pero por eso te digo, de los más instalados, de los más conocidos, sí. A lo que me refiero es, más allá de las afinidades políticas que cada uno pueda tener, son, digamos, personas que vienen de una tradición política y de militancia dentro de los partidos también, ¿no? Cosa que por ahí antes era como difícil de observar, ¿no? ¿Te acordás que el otro día, cuando hablábamos del revisionismo, decíamos, bueno, los revisionistas tuvieron algún anclaje, bueno, solamente en el periodo peronista y limitado, 1 o 2 años y nada más, ¿no? Como que siempre la universidad fue como muy reacia, más que nada esto, ¿no es cierto? Lo que sería de la izquierda más radicalizada, si se quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando veamos la renovación la semana que viene, vas a ver que la mayoría de los, de los historiadores que hacen esta renovación en la historia, que son José Luis Moreno y demás, la mayoría venía de la militancia en el Partido Socialista, eran socialistas, ¿no es cierto? Pero la izquierda más radicalizada, o revolucionaria, como la queramos llamar, siempre tuvo menos penetración dentro de las universidades. Hoy ya se ven, ¿no es cierto?, historiadores muy filiados con estas tradiciones y que, bueno, forman parte de la academia y de ahí, digamos, se realizan no solamente su trabajo como docente, sino su trabajo de investigación a través de becas y demás, ¿no? Como que hay otro panorama y otro análisis que se hace, ¿no? Igual, yo creo que esta es una interpretación meramente personal, ¿no? Si hay un territorio un poco por explorar, bueno, esto siempre lo dice Nora, que es la profe de la materia, ella siempre dice, ¿no? Si uno se quiere dedicar a investigar, si hay un territorio por explorar y hacer casi todo, es historiografía, ¿no? Rara vez la gente cuando se recibe o cuando empieza y quiere trabajar en investigación, raramente se dedica a historiografía, ¿no? Hoy el fuerte en las universidades, digamos, en los programas, lo ves en donde, en los programas de investigación, en las becas a quienes se otorgan y demás, generalmente hay gente que se dedica a historia argentina o historia americana colonial, ¿no? Fundamentalmente. En cambio, otras áreas son, digamos, más dejadas de lado por diferentes motivos, ¿no? Qué sé yo, no es tan fácil en Argentina hacer historia medieval, ¿no? O hacer historia de Oriente, o hacer historia afroasiática. Digo, es más difícil por una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el tema de las cercanías con las fuentes, ¿no? Más que nada con eso. Lo que no quiere decir que sea imposible. Acá nosotros en la universidad tenemos medievalistas como Cecilia Laguna, orientalistas como Cifroso de Oriente, americanistas y demás, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente son, no sé, son las líneas que la mayoría de la gente, no sé por qué, son las líneas que la mayoría de la gente sigue en historia americana y historiografía es muy, si vos por ejemplo vas a los congresos, andá a las mesas en historiografía y vas a ver que son 4 vatos en los congresos y los ves a todos en los mismos congresos porque son pocos historiadores los que se dedican a trabajar historiografía, ¿no? Que es, digo, es un territorio por explorar y las izquierdas en particular es muy interesante. Yo cada vez que lo releo, por ejemplo, a Peña, a Lucía de Peña, me parece que además del buen trabajo que hizo Tarcus, ¿no? Este artículo que se llama El marxismo olvidado, me parece que es necesario una obra sobre Peña o una revisión del conjunto de toda la obra de Peña mucho más acabada porque realmente es muy interesante. Y ustedes ahí tienen un capítulo de un librito, pero Peña tiene mucho más, es muy interesante trabajarlo, porque además es bueno, a los que nos gusta hacer historiografía y ver esto, cómo se pelean los intelectuales fundamentalmente, ¿sí? Es muy interesante ver con todos los que discuten. Si hay un historiador en los 60 que discutió con todos, es Stedman, ¿no es cierto? Atacó a los liberales, a los revisionistas, a la propia historiografía de izquierda desde adentro, desde afuera, ¿no? Es una persona que, más allá después de que veamos si su interpretación de la historia es más acorde a lo real, a lo que sucedió o no, pero bueno, abrió varios frentes, cuestionó muchos de los principios de la historiografía en ese momento y la verdad que tiene una obra muy, muy piola, ¿no? Para trabajar y para analizar. Y dentro de ese esquema así de cuatro dentro de las izquierdas, socialista, ¿se entiende por socialdemócrata, por reformista? Fundamentalmente cuando hablamos de la historiografía socialista, ¿qué estamos hablando? ¿Qué relación tiene ese socialismo con el marxismo, que puede ser trotskista, revolucionario? Dale, arrancamos por ahí. A ver, cuando hablamos del socialismo acá, ¿sí? Estamos hablando fundamentalmente del socialismo de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Ahí es donde uno puede ver condensada cierta producción historiográfica socialista, no mucho más adelante, ¿no? Es el socialismo reformista, ¿sí? Cuando hablamos de este socialismo, estamos hablando del socialismo reformista, que fundamentalmente deriva de lo que había sido todo el proceso de las izquierdas europeas, ¿no? Piensen que el socialismo, el anarquismo, el comunismo y el trotskismo, las cuatro líneas, ¿no?, están muy marcadas, no tanto por el desarrollo interno, sino por el externo, ¿no es cierto? Es decir, un poco se siguen los lineamientos de los grandes partidos, ¿sí?, o que estaban consolidados en otros países, que no son justamente la Argentina, y un poco la tradición de izquierda en la Argentina. No es una tradición que uno pueda decir, es una tradición originaria, sino que más bien es derivado de la inmigración, ¿sí? Ustedes recuerden que ya para los primeros gobiernos post-revolucionarios, después de la Revolución de Mayo del 10, siempre había existido un problema, que era un país enorme, ¿sí?, un país con unas dimensiones terribles, y piensen que lo están pensando incluso antes de la llamada, de la mal llamada conquista del desierto, ya les parecía un territorio enorme con tres gatos locos, ¿sí?, muy poca gente que vivía. Piense que la Argentina para 1869, que es el primer censo nacional, no llega a tener ni 2 millones de habitantes. Tiene 1.800.000 monedas, ¿sí? No tiene mucho más. Entonces siempre estaba ese problema, un territorio muy grande con escasa población, ¿no? Por eso ya desde el 12, desde 1812, incluso en la época de Rivadavia, que llamábamos el otro día, se habían empezado a incentivar políticas y a poner en práctica políticas para atraer inmigrantes, ¿no? El grueso de la inmigración a la Argentina, el periodo de la llamada inmigración masiva, que no es la posterior a las guerras mundiales, sino que es anterior, toda la inmigración que viene, digamos, para ponerle una fecha aproximada, 1850 en adelante, ¿no? Ahí es cuando viene ese gran aluvión inmigratorio desde los distintos países europeos a la Argentina. Fundamentalmente son italianos, son españoles, menos europeos del este, algunos franceses, ¿no? Bueno, acá tendría que estar a Alejandro, que él se especializa en la historia de la inmigración, especialmente española, pero calculen que el grueso de los inmigrantes son italianos, calcula que son un 50 o un 70% de los que vinieron, de los inmigrantes que llegaron, en su mayoría eran italianos, ¿no? Y estos son los que eran portadores de estas ideologías que traen, ¿no? Propias del contexto europeo. Piensen que para la década de 1850, en pleno contexto de la revolución industrial, todas las ideologías de izquierda estaban ahí a flor de piel, ¿no es cierto? Especialmente también acá, con toda la línea marxista a partir de la obra de Marx y la propuesta del comunismo y demás, ¿no? Pero, vuelvo a decir, una izquierda que a su interior es muy heterogénea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este socialismo, estamos hablando de un socialismo que es fundamentalmente reformista, ¿no? Miren, si tuviéramos que reseñar como si fuera la primera producción histórica o el primer discurso histórico del socialismo, venía de un ingeniero, un naturalista alemán, que se llamaba Germán Lamechan, ¿sí?, que lo que intentó hacer era pensar cómo era la Argentina en ese momento. Él veía ya un país capitalista en ese momento, la década del 60, 1860, 1870, donde ya se había formado una clase obrera, ¿sí? Que era una clase obrera que se había formado con los inmigrantes, y que el socialismo tenía que cooptar, ¿no es cierto? Cooptar en el buen sentido, digamos, este poder, este, de alguna manera, nuclear esa clase obrera y ser, de alguna forma, la línea, ¿sí? La línea política que marcara y que representara esa clase obrera en formación. Muy discutido esto de si había una clase obrera en el siglo XIX en la Argentina o no, pero este es como el primer diagnóstico socialista. Piensen que el Partido Socialista en la Argentina se funda en 1896, ¿sí? Este, lo fundó un médico que fue muy justo. Este, y va a ser, me decía, en las primeras décadas del siglo XX, donde vemos una historiografía socialista más condensada, que es a partir de la obra o de la producción de José Ingeniero, que es el texto que ustedes tienen para leer ahí, ¿sí? José Ingeniero es quizás el que primero logra armar un discurso articulado sobre el pasado desde el socialismo, ¿no? Tiene varias publicaciones, una de las más conocidas es esta que la dejamos ahí, un capítulo nada más, que se llama La evolución de las ideas argentinas, ¿sí? Donde, digamos, este, de alguna manera, el socialismo, en el que tienes un socialismo, a ver, no quiero dar una interpretación política, porque si hay algún socialista que se me enoja, ¿no? Pero ¿cómo es el título? Perdón que me interrumpa. ¿Cómo es el título? La evolución de las ideas argentinas, ¿sí? Es un socialismo liberal, ¿no? Diríamos que el socialismo es el ala izquierda del liberalismo en Argentina. Es un socialismo un poco tibio, no lo podemos pensar en el sentido del socialismo marxista, revolucionario, ni nada. La pregunta, claro. No, es socialismo reformista, ¿sí? Es la clásica línea de Saint-Georges en Francia y demás, ¿no es cierto? Es un socialismo democrático, reformista y demás, ¿no? Si vos pensás que está cuestionando el Partido Socialista en 1896, no está cuestionando la composición económica del país ni demás, sino que lo que está cuestionando es fundamentalmente la parte política, esta cuestión del orden conservador, el fraude, que no se podía votar, o que no todas las personas podían votar, la práctica fraudulenta. En esta página no figura nada de contra la propiedad privada, ¿no? No, olvídate, no es un reclamo del socialismo en esta época, ¿no es cierto? Después habría que discutirla en otras, ¿no es cierto? A ver, la obra de Ingenieros, esta obra de Ingenieros, también está marcada un poco por el evolucionismo biológico en este momento, ¿no? Que en algunas partes, que yo se las marqué para leérselas, ahora lo pueden encontrar. Esta también es una época en Europa donde el evolucionismo, y especialmente el evolucionismo biológico de Darwin trasladado al mundo social, ¿sí? Ustedes saben que el pobre Darwin dijo en algún momento, con razón para el mundo natural, que hay especies más fuertes y más débiles, que las más fuertes terminan sometiendo a las más débiles, y esto que en el mundo natural es comprobable, se empezó a trasladar, ¿sí? al pensamiento social, esto del darwinismo social, y se empezó a pensar que al interior de una sociedad o entre los países había unos más fuertes, otros más débiles, y que por lo tanto estaba bien dominando. Esa es la gran justificación del imperialismo del siglo XIX, ¿no? Hay países fuertes, que somos nosotros los europeos, decían los europeos, el resto son todos débiles, nosotros allá vamos a llevarle la civilización, la cultura, el progreso y demás, ¿no? Esta idea del evolucionismo y de unos sectores más fuertes que pueden imponerse sobre otras más débiles era algo muy común. Fíjense cuál es el nombre del libro de Ingenieros, es La evolución de las ideas en Argentina, ¿no es cierto? Un volumen que está organizado, quedó inconcluso porque esto se empieza a publicar en el año 18, ¿sí? Ya, pero no. Se empieza a publicar en 1918, Ingenieros se muere en el 25, ¿sí? O sea que su obra, esta obra queda incompleta. Él la organizó en tres etapas. Una primera etapa que estaba, digamos, dedicada a todo lo que sería la parte colonial, a la parte de la colonial y de la revolución, una parte que él la llamó la restauración, que es todo el periodo racista, y una tercera parte que él la dedica fundamentalmente, que es la que queda inconclusa, a la organización del Estado Nacional, ¿sí? De Caseros en adelante. Y vuelvo a decirlo, ¿cierto? Toda la obra está articulada un poco en base a una idea, que son ideologías contrapuestas, ¿no? De alguna manera, Ingenieros trabaja, ¿sí?, con conceptos contrapuestos. Hay unas ideas conservadoras, ¿sí?, reaccionarias, y otras ideas que son progresistas, ¿no? Y la historia se explicaría por el batallar o por la confrontación entre gente, en realidad, entre grupos, porque lo que tiene por ahí Ingenieros, que no tenían las historiografías de esta época, que no son una historiografía centrada en el héroe, en el gran personaje, sino que más bien ve grupos y colectivos de personas guiadas por unas o por otras ideas, ¿no? Y eso explicaría el ir y el venir de los procesos históricos. Ahora lo vamos a ir viendo con el texto, ¿no? Y aparece también un concepto que es fundamental, además de estos conceptos opuestos, ¿sí?, fundamentalmente en este caso del plano de las ideas, un concepto que va a generar mucha discusión y que va a estar muy instalado en la historiografía de las izquierdas, que es el concepto de feudalismo, ¿sí? ¿Cómo era la Argentina? Era feudal. ¿Saben qué es el feudalismo? ¿Se acuerdan? Porque no, por ahí hablamos de algo que no tenemos demasiado claro. El feudalismo sería el modelo, el modo de producción que existió durante la llamada Edad Media, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la Edad Media que tenía el rey con escaso poder, ¿sí?, un rey que después de tantas invasiones, ya lo verán en medieval, después de tantas invasiones que se habían dado en Europa, la de los pueblos bárbaros, las invasiones después del siglo X y demás, se había ido debilitando cada vez más, se había delegado su poder en los señores feudales, ¿sí? Es decir, nobles a los cuales el rey le delegaba su poder, ¿sí? Cada señor feudal tenía un feudo, que era una porción de territorio donde estaban las tierras del señor, donde estaban los campesinos, donde estaban las iglesias y demás. Y al interior de esos feudos trabajaban campesinos que tributaban para el señor feudal, ¿sí? A su vez, el rey estaba relacionado con los señores feudales con las llamadas relaciones de vasallaje, ¿sí? Es decir, el rey le prestaba ayuda, le daba un feudo, pero los señores feudales lo tenían que asistir en la guerra, ¿sí? Tenían, digamos, que darle consejo y todas estas cuestiones. Y a su vez, los señores feudales con los campesinos estaban relacionados por relaciones de servidumbre, ¿sí? ¿Qué significaba? Para que un campesino que no tiene tierras pueda trabajar en las tierras del señor feudal, le tiene que pagar por todo, ¿sí? Por trabajar en sus tierras, tiene que trabajar en las tierras del señor, tiene que pagar, qué sé yo, cruzar los molinos, los hornos, para cruzar los puentes, ¿no? Es, digamos, la extracción, digamos, de la producción del campesinado a través de lo que es la renta feudal, ¿cierto? Este modelo, que es propiamente europeo, que Europa ya había salido de la Edad Media tiempo atrás, ¿no? En el siglo XV, XVI, ¿no? Quedaban algunos resabios de feudalismo en algún lado. Ingenieros ven que la Argentina de la época se dice una Argentina feudal. ¿Dónde ven ellos lo feudal? En la estancia, ¿sí? Ellos dicen, la estancia es como un feudo, ¿sí? Es la propiedad de alguien, ¿no?, que tiene subordinadas a unas masas rurales, ¿no?, que las tiene a su disposición. La verdad que para mí no se cuadra, ¿no?, ese diagnóstico de feudal, pero vamos a ver que es un diagnóstico que empieza a dar ingenieros y después va a ser muy fuerte en esta tradición, en el comunismo, ¿no? Pudró hacer un gran introductor en la tesis feudal sobre la historia argentina. Pero eso está más relacionado con las directivas del Partido Comunista Soviético, ¿no? Entonces, casi toda la obra de ingeniero está estructurada, podríamos decir, en función de estas dos ideas, ¿no? Unas ideas revolucionarias, otras ideas conservadoras, la pugna entre ellas, ¿sí?, por salir o no de una Argentina feudal. Las ideas conservadoras, las que sostienen los caudillos, ¿sí?, la historiografía de izquierda va a ser muy crítica de los caudillos, a diferencia del abolicionismo, ¿no? Mientras el abolicionismo veía en el caudillo lo popular, especialmente toda la línea más popular del abolicionismo, mientras los caudillos eran lo popular para el abolicionismo, Para la historiografía de izquierda, los caudillos son el sinónimo de los retrasos, ¿sí?, de lo conservador, de la barbarie, ¿no? Hay una mirada diferente sobre los mismos protagonistas, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco sobre el texto, no sé si lo pudieron ir mirando, lo pudieron leer. Yo me lo traje un poco porque tenía tantos libros que después empezó a traer todo junto. Fíjense, esto que hablábamos del feudalismo, ¿sí?, que es un concepto. Ustedes lo miran en, creo que sí, en la primera página, donde están las advertencias del autor, ¿sí? Si ustedes se fijan, más o menos la mitad del segundo párrafo, dice: el autor daría por bien empleadas las fatigas que este libro le cuesta, o sea, le costó bastante armarlo, ¿sí?, si 3 o 20 jóvenes reflexionaran sobre algunas cuestiones como las siguientes. Hace varios siglos que la comunidad civilizada lucha por sustituir la ideología del Renacimiento a la del medioevo, ¿sí? Acá se ve esta cuestión de la idea del feudalismo. Desde la Revolución Francesa, la historia de cada pueblo es una guerra a muerte entre los partidarios de dos filosofías políticas incompatibles. No es moral prodigar idénticas loas a los conservadores de la feudalidad y a los propulsores de la democracia. Después de la guerra actual, hará crisis en cada país la lucha entre los dos partidos. El uno propicio al absolutismo, al privilegio y al error. Amigo, el otro de la libertad, la justicia y la verdad. ¿Sí? Fíjense, él está hablando de, cuando habla de la guerra, ¿de qué está hablando? De la gran guerra, ¿no? De la guerra del 14, ¿no? Piensan que esto se está publicando después del 18. Pero miren ahí cómo él trabaja todo el tiempo con esto de los opuestos, ¿no es cierto? Una línea que defendería toda una tendencia feudal, ¿sí?, anacrónica, conservadora, y una línea que la caracteriza con estos valores, la verdad, la libertad y la justicia, de la que él se va a sentir parte, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Después, fíjense también en el párrafo que sigue a continuación. Esto que también es muy típico de la historiografía de las izquierdas, como decíamos recién, que es la relación entre pasado y presente. Fíjense la pregunta que él se hace desde ese presente. Él dice: ¿conviene que la nueva generación argentina medite sobre estos problemas y tome conscientemente posiciones por el pasado, por el porvenir? De eso se trata, dice, de completar mediante grandes reformas el nuevo régimen iniciado por la Revolución de Mayo, ¿sí?, agrega, o de resistir a su advenimiento conservando los residuos del antiguo régimen. Son dos filosofías, dos sistemas de ideas generales. Toda política que lo ignore, pasada esta hora sombría de la historia mundial, será un ciego andar a tientas, sin rumbo y sin esperanza, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que yo escriba esto? ¿Sí? ¿De qué sirve que yo me escriba como 5 tomos de las ideas políticas en la Argentina? Para que desde el presente, ¿sí?, la gente sepa, los jóvenes sepan, una minoría sepa, le va a faltar decir, pero lo va a decir más adelante, que tenemos que optar por esto o por esto otro, ¿sí? ¿Y cuáles han sido en el pasado las ideologías progresistas, ¿sí?, que son las que debemos recuperar? ¿Y cuáles no? Para esto sirven. ¿Ven? Ahí está esta cuestión de la aplicabilidad, si es que existe la palabra, del pasado en el presente, ¿no es cierto? Y fíjense que hay como 2 cosas que uno puede deducir ahí. Cuando él dice, completar mediante grandes reformas, esto que vos me preguntabas antes, Gastón, es el socialismo reformista, ¿sí? Es esto, completar a través de grandes reformas. El socialismo que dice, queremos acceder al gobierno a través de las urnas y de ahí ir haciendo reformas graduales, ¿no? Ahí lo está diciendo con claridad cuando habla de las reformas. Y también, de alguna manera, Ingeniero, eso uno lo conoce cuando lee la obra en su conjunto, ¿no? Pero Ingeniero es un poco ve al socialismo como esta continuación de lo que había sido la Revolución de Mayo, ¿sí? Y especialmente un sector o una parte, ¿sí?, de lo que fue la Revolución de Mayo, especialmente lo que había sido en su momento el morenismo, ¿sí?, fundamentalmente. Después, cuando hablábamos de esta otra cuestión de las marcas, ¿no?, que uno puede observar en el texto, que tiene que ver con la cuestión evolucionista, esta idea de la raza, ¿no es cierto? Que es un concepto que si bien aparece un poco diluido, cuando uno lo lee con atención, se nota la impronta que le quiere dar. Si ustedes ven en la página 157, cuando él empieza a hablar de las novedades políticas, le llama, ¿sí? Novedades políticas, ¿por qué? Porque él dice, aclaro, ¿no? Tiene una mentalidad extranjerizante. Las ideas progresistas, igual que las conservadoras, vienen del exterior, ¿sí? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el momento donde en la Argentina empiezan a llegar las ideas progresistas, ¿no? Hacia fines de la colonia, ¿no? Allá con las ideas de la Ilustración, que vienen un poco enmascaradas, ¿no? Porque acá no había libertad de edición y de publicación. Por lo tanto, el que conocía las ideas de la Ilustración era porque había estudiado en Europa y había leído algo, leído algún libro de contrabando, y mucho más, ¿sí? Pero que los que traen ideas nuevas son los ingleses. Fíjense qué mirada distinta a los revisionistas. Mientras los revisionistas veían las invasiones inglesas, el inicio de una cadena de dominación, el socialismo está diciendo, los ingleses van a traer ideas progresivas, ¿sí? Progresistas, perdón, progresistas, ¿por qué? Por ejemplo, la idea de la libertad de comercio, ¿sí? Incluso ahí es cuando él introduce el concepto de raza, ¿sí? Si ustedes se fijan, él dice, bueno, viene hablando de las invasiones inglesas, y en una parte dice, los sucesos de Europa provocaron de reflejo un estado de creciente inquietud, estimulada por la afluencia de extranjeros, el número nunca visto hasta entonces. Por primera vez se incorporaba a la población de Buenos Aires un numeroso grupo de mujeres inglesas que por su raza, su religión y sus costumbres venían a romper las tradiciones de intolerancia colonial. Puede ser, sin duda alguna, un factor decisivo para la subversión de la mentalidad porteña, ¿sí? Es decir, no solamente porque traen esas nuevas ideas, sino porque casi, ¿no? Les faltaría decir, como son una raza superior, traen esas ideas que también son superiores, ¿no? De alguna manera, el contenido, digamos, de esta idea de evolucionismo y casi de darwinismo social está muy presente ahí, ¿sí? Después, todo el tema de la interpretación, así que el ingeniero va haciendo de lo que es la historia argentina, eso se va viendo un poco en lo que decíamos antes, ¿no? Él ve en la Revolución de Mayo el momento donde hubiera sido posible que triunfara un movimiento político con ideas, ¿sí? Él las llamaría progresistas o revolucionarias, ¿sí? Pero él ve que dentro de ese mismo movimiento político existían otras tendencias más conservadoras, ¿no? Incluso él recupera todo lo que es la conceptualización de lo que es la izquierda a la derecha, que es muy propio de la Francia de esa época, ¿no? Ingeniero también está mirando un poco la historia de la Revolución Francesa que hizo Jean Jaurès, ¿no? Si ustedes lo miran en la página 172, ¿sí? Van a ver que él habla de qué soluciones políticas se intentaron dar ante la Revolución de Mayo, ¿sí? Bueno, de la Revolución de Mayo, ¿qué se hacía? ¿Qué medidas se tomaban, no? Y él ahí recupera estos conceptos de centro-izquierda, centro-derecha, derecha-izquierda, que saben de dónde vienen, ¿no? ¿Sí? De la Revolución Francesa, pero que nosotros, hasta el día de hoy, dividimos las ideologías políticas en izquierda o derecha. Y al interior, más moderada, menos moderada, revolucionaria, reformista, centro y demás. Esto de izquierda y derecha es una estupidez, pero eso sí viene de la Revolución Francesa. Cuando se hace la Revolución Francesa y en la asamblea de los revolucionarios, todos los que eran más radicalizados, que querían terminar con el antiguo régimen, que querían la república, ya se sentaban a la izquierda del lugar donde se juntaban. Y los más conservadores, ¿sí? Los que decían, bueno, listo, con que lleguen los derechos hasta la burguesía, suficiente, con una monarquía constitucional nos alcanza, se sentaban a la derecha. ¿Sí? Entonces de ahí quedó esta idea de los conservadores es la derecha y los revolucionarios es la izquierda, ¿no? Y después todo lo que hay en el medio, que se encaja en una gran categoría que es el centro, ¿no? Pero a su vez dentro de la izquierda y de la derecha hay, digamos, posiciones diferentes, más moderadas, más radicalizadas y demás, ¿no? Fíjense que ya en la Revolución Francesa se utilizaban esas categorías y esas eran las categorías que los historiadores franceses estaban utilizando para la misma época y también algunos un poco antes para analizar lo que él había sido la Revolución Francesa. Él traslada un poco ese esquema y dice, acá en mayo, entre los revolucionarios, ¿sí?, de la Semana de Mayo, los que hacen que caiga el virrey y forman una junta, también había diferentes posiciones similares a cómo se había producido el proceso en Francia. Y fíjense que él dice, bueno, hay cuatro soluciones. La solución separatista, dice él, que sería de alguna manera la extrema derecha, ¿sí?, que en qué consistía, dice, solución separatista o autonomía local por haber caducado la monarquía, con formación de unas juntas, conservando el gobierno independiente, los españoles peninsulares aquí radicados como amos naturales de la población nativa. Es decir, esa solución en qué consistía. No había autoridad en España, ¿sí?, el rey estaba cautivo, había caído la junta que los representaba en su nombre, en Sevilla, se tenían que formar gobiernos locales, ¿sí?, autónomos, pero que siguieran representando a España, ¿no? Era una solución un poco más moderada, que es la de Cisneros, ¿no es cierto?, que es la centro-derecha, dice él, que es también, sacamos al virrey, formamos juntas nuevas, pero esperamos a ver qué pasa en España y vemos a quién representamos, ¿sí? Después está la centro-izquierda, ¿no?, que sería Saavedra, ¿no? Saavedra, que decía, se formó una junta, ¿sí?, que está en manos de los criollos y ahí se terminó, ¿sí? Para él serían como los girondinos franceses, ¿no? Es decir, se destituyen a los españoles y el poder y los privilegios que antes habían sido de los españoles ahora quedaban en manos de los criollos, ¿no? Dice, pero la verdadera alternativa que no se logró, dice Ingeniero, la que se debería haber implementado es la izquierda, ¿sí? Moreno, fundamentalmente el planteo de Mariano Moreno, que era, sacamos a los españoles, formamos un gobierno, sí, criollo, que se tiene que extender a todas las provincias del virreinato y que tiene que empezar a generar cambios profundos que lleguen a toda la población, no solamente a los criollos, ¿sí? Ese era el planteo de Moreno, que pobre, ustedes saben que Moreno lo mataron en... Bueno, todo indica que se murió en 1811, ¿sí? Envenenado, ¿no? En realidad Moreno, cuando ve que tiene todas las de perder dentro de la primera junta, él era el secretario, tenía un cargo realmente importante, anuncia la junta, pero sigue al servicio del gobierno, lo mandan a una misión diplomática en Inglaterra para buscar ayuda y a poco de zarpar se muere, ¿sí? O lo mueren, ¿no? Podríamos decir. Y la verdad que hay un poco que se trunca todo lo que es la línea revolucionaria que tiene, ¿sí? Que tiene como una especie de nuevo resurgir lo que es el segundo triunvirato, ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan, según lo puse en Argentina lo van a saber con más detalles. Primero estuvieron la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato y el segundo triunvirato, que es el que hace la ley de libertad de vientres, ¿sí?, el que anula, elimina el contrabando, el que hace el himno, el que elimina los trabajos forzados de los indígenas. ¿Por qué? Porque en realidad el segundo triunvirato ahí estaban, si bien Moreno ya había pasado mejor vida, estaba toda la línea morenista, ¿no?, que era Paso, Castelli, por un lado, todo lo que era lo que se llamaba la sociedad patriótica y, aparte, apoyados militarmente por la logia Lanzares, que había formado San Martín, por eso el triunvirato se pudo sostener un rato, ¿sí? No mucho más, ¿no? Entonces, para Ingenieros, la línea, ¿sí?, que debería haber triunfado en la revolución, era esa, era la línea morenista, pero que no triunfó, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, no había una clase social lo suficientemente importante con los intereses revolucionarios que tenían los morenistas que pudiera sostenerlo, ¿no? Por lo tanto, dice, ahí nuevamente, ¿sí?, la historia vuelve a caer en una especie de, digamos, periodo comandado, dirigido por sectores sociales que tienen ideas conservadoras, ¿no? Un poco la idea del tiempo en Ingeniero es esto, es un tiempo progresivo, casi cíclico, ¿no? Progresivo y cíclico a la vez, en el sentido de que periodos conservadores y como consecuencia acciones revolucionarias, contrarrevoluciones o, digamos, respuestas conservadoras, y así se va explicando la historia, ¿no? De alguna manera, cíclicamente lo va viendo de esa forma, ¿no? Ahí, fundamentalmente, lo que él está tratando de mostrar es un poco cuál era la tarea pendiente, ¿no? Pensar desde el presente, bueno, ¿cuál es la tarea pendiente? ¿Cuál es la tarea que el socialismo tiene que hacer, que está pendiente desde el pasado? Terminar lo que en algún momento empezó la Revolución de Mayo y lo logró, ¿sí? Y ahí, imagínense, el archienemigo es Rosas, ¿no? Todos los caudillos son sinónimo, vuelvo a decir, de lo conservador, de lo feudal, y Rosas, como decíamos la otra vez, ¿no? Creo yo, por lo menos, ¿no? Que se ve más tan Rosas por el hecho de que estuvo más tiempo gobernando, ¿no? Pero es el gran enemigo. Si hay un bárbaro, un feudal, un civilizado, un salvaje, estoy usando los propios términos de Rosa para con los unitarios, ese era Rosa, ¿cierto? Ahí hay, si ustedes siguen leyendo la obra de Ingenieras, van a ver que le pega por todos los costados Rosa, ¿sí? Porque lo ve justamente como la encarnación del feudalismo, ¿no? Porque es la época de la consolidación de la gran propiedad rural, de la consolidación del desarrollo de la propiedad rural, ganadera y demás, ¿cierto? Otra idea importante en la obra de Ingenieros tiene que ver con esta cuestión de las minorías. ¿Quiénes hacen estas reformas? Es un socialismo elitista, si se quiere, ¿no? No es revolucionario, bueno, la revolución la hacen las masas, ¿sí? Acá las masas, por decirlo de alguna manera, no tienen participación. Él está hablando, si ustedes lo miran, esperen que se lo marque por acá, lo miran en la página. Y pone la palabra vanguardia, claro. Claro, tal cual, en la página 178-179. Fíjense cuando yo les decía esto que él se pregunta, bueno, ¿para qué sirve que yo escriba esto? ¿Y qué dice, ingeniero? A mí me alcanzan con que con 3 o 20 jóvenes, como mucho, ¿sí?, puedan aprender de esta lección, si se quieren. Pero fíjense cuando él habla de las minorías, él en el último párrafo de la página 178 dice: los cambios que estas piensan y ejecutan suelen ser más tarde aprovechados por los otros grupos, las imitan. La masa tiene por misión conservar lo que antes fue iniciativa de sus núcleos innovadores. Fíjense, dice, bueno, hay un núcleo innovador, ¿sí? Genera un cambio, ¿sí? Y las masas, ¿qué hacen después? Intentan conservarlo. Por lo tanto, las masas no son revolucionarias ni reformistas, ¿sí? Podríamos decir en un término más ingenieriano, ¿no? Sino que son más bien conservadores. Por eso él dice ahí, dice, en este sentido, concordante con los resultados de la psicología social, todo progreso ha sido, es y será, ¿sí?, pasado, presente y futuro, la obra de minorías revolucionarias, ¿sí? Él dice, bueno, a ver, ¿quiénes son los que generan los cambios en la historia? Minorías, ¿sí? Las masas no tienen participación. La historia de Ingenieros es una historia sin masa social, ¿no? Son minorías revolucionarias, como vos decías, son vanguardistas, ¿sí?, las que llevan adelante la revolución. Él, yo creo que lo que está pensando ahí es en el propio Partido Socialista, ¿no? Un partido de vanguardia para la época, minoritario, ¿sí? Que tiene muchos problemas, porque, digamos, al socialismo, si bien fue un partido con mucho apoyo obrero a fines del siglo XIX, en realidad tenía una gran disputa que eran los analfas, ¿sí? El movimiento obrero en el siglo XIX y en la Argentina particularmente es casi anarquista, no digo en su totalidad, ¿no? Pero el anarquismo era como la línea obrera fuerte dentro de los sectores obreros, ¿no? También ahí había una disputa entre quienes lideraban, quienes de alguna manera desarrollaban todo lo que era la representación de la clase obrera en esa época, que es una clase obrera en formación, ¿no? Piensen, cuando hablamos de clase obrera en esta época, fines del 19, principios del 20, es medio complicado, ¿no? Porque la Argentina tiene una escasa, a ver, si hablamos de obrero como trabajador fabril, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de obrera para hablar de todos los trabajadores. Pero, a ver, estrictamente hablando, conceptualmente hablando, cuando uno habla de obrero, en ciencias sociales está hablando del trabajador de fábrica, que es el trabajador de industria. La Argentina en esta época tiene poca industria, ¿no? Una industria liviana, más relacionada con el modelo exportador, industrias textiles, de alimentos, de bebidas, los frigoríficos, pero el grueso de la actividad económica es la actividad agroganadera, ¿no? Por lo tanto, la masa de los trabajadores son trabajadores rurales, ¿no? E incluso los sindicatos fuertes eran los sindicatos anarquistas, ¿no? Los sindicatos, incluso, fíjense de qué rubro, de panaderos, de zapateros, que eran muchos anarquistas, que más que venirse por problemas económicos en sus países, se habían venido por motivos políticos, ¿no? Porque los rajaban, se rajaban o pasaban a peor suerte, ¿no? En sus países muchas veces se exiliaban por motivos políticos y se habían venido para América, algunos para para Argentina, algunos para los Estados Unidos. Entonces empiezan a desarrollar acá organizaciones anarquistas. Y vuelvo a decir, las más pesadas son, pero fíjense que no son ni industrias, son más bien oficios, ¿no es cierto?, como los zapateros, los panaderos, ¿no? Panaderos que eran re importante la agrupación de panaderos anarquistas, de ahí el nombre de la factura, ¿sí? Pero todas las facturas tienen nombres o religiosos o militares, ¿no? Que son como los dos grandes centros de crítica del anarquismo, ¿no? Bola de fraile, suspiro de monja, cañoncito, ayúdenme que no me acuerdo. Vigilate por los polis. Bueno, todos los nombres de las facturas, ¿sí? Se las ponían por eso, ¿no? Porque eran los nombres que les ponían burlándose para ellos. O de los religiosos, ¿sí? Los suspiros de monja, imagínense por qué sería, las bolas de fraile también, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con el poder más constituido, ¿no? Del poder militar, ¿no? ¿Por qué? Al contrario, comelas con más ganas, es como que podés engullírselo, ¿no? Hasta simbólicamente está bueno en ese sentido. Por lo tanto, digo, toda la línea anarquista era más fuerte que la del socialismo, y ahí se están disputando estas dos líneas políticas el control del movimiento obrero. No hay una disputa historiográfica, ¿sí? Pero en algunas marcas del texto se pueden ir viendo, ¿sí? Entonces, en líneas generales, a ver, la obra de ingenieros ustedes la tienen que ver como una obra con estas características, ¿no? Articulada en función de un tiempo casi cíclico, ¿no? De etapas que van intercalándose, ¿sí? Periodos revolucionarios, periodos conservadores. Esta idea del diagnóstico feudal, ¿sí? De lo que era la Argentina en ese momento. Esta idea de las minorías, ¿no? Poco lugar tiene la historia económica, porque uno podría pensar, bueno, es una historia socialista, ¿no? ¿Qué tomó del marxismo este socialismo? En realidad, todo lo que es revolucionario lo apartó, porque, como decíamos antes, es un socialismo reformista, pero me superó por ahí todo lo más científico. Y uno esperaría o supondría que habría un análisis más económico de la historia argentina, ¿no? Si uno piensa, son socialistas, en algún momento leyeron a Marx hace un análisis de la economía. Marx es un tipo que hizo un análisis de todo, uno no lo puede marcar ni como economista, ni como sociólogo, ni como historiador, es un combo de todas esas cosas juntas, pero hizo una mirada económica, si usted quiere, y dice, bueno, si estos tipos están influenciados por la lectura de Marx, tendrían que tener una mirada parecida. Sin embargo, la historia económica casi que no existe en la obra de ingenieros, ¿no es cierto? Incluso, miren, es cuando usa categorías económicas, es siempre, ¿sí? Cuando hace un análisis de clase, por ejemplo, siempre lo hace cuando está hablando de personas o grupos sociales que serían representativos de lo conservador, de lo feudal, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿por qué Rosas no hizo todos los cambios que de él se esperaban? Porque pertenecía a la clase terrateniente, entonces obedecía a los intereses de su clase. Ahí le pone toda la cuestión más de clase y de estructura económica para explicar las acciones de un grupo o en este caso de un individuo, ¿no? En cambio, cuando él habla de los sectores progresistas, para él siempre los describe por sus ideales, por sus ideas, no le busca la beta clasista a ese análisis, ¿no? Por lo tanto, prácticamente podremos decir que la historia económica del ingeniero no existe, ¿no? Tiene algunas betas de análisis, pero sigue siendo una historia narrativa. Si ustedes tuvieran oportunidad de leerlo al texto, ¿sí? ¿Cuál es? Decís vos. A ver, decime la página. Es un poco interesante para recargar el nivel comunista del año 30. Porque él debe estar. Sí. ¿Siento? 158. Urbana que trabaja el lunes, viene el jueves. ¿Acá? Yo ahí tengo. En la casa, porque él está citando como lo encontró. Y él está citando, fíjate, está citando el documento del siglo XIX, y en realidad, vos pensás, que eso también se ve en los textos que cita Mitre a veces, en las producciones de él, porque están narrados de una manera que uno diría está mal escrito o con faltas de ortografía. Porque son, él está citando fuentes, son fuentes que él toma, ¿sí? Que son de principios del siglo XIX. Y muchos dirían, qué suerte, a principios del siglo XIX, por lo menos mis alumnos de la escuela me lo dicen, no existían ni reglas de redacción ni ortográfica. Entonces cada cual escribía como le parecía, como le sonaba, ¿sí? Por eso vos tenés un volvieron ahí las dos veces con B larga, y capaz que lo encontrás escrito en la misma época con B corta, ¿me entendés? Ahora también, ¿eh? Pero en ese momento estaba permitido, nadie te lo iba a corregir, porque no había reglas ortográficas ni de redacción. Entonces es muy común cuando vos citas una fuente tal cual está en su original, porque vos por ahí puedes hacer una transcripción corrigiendo en función de la ortografía actual esas palabras, pero cuando vos la transcribís o la citás tal cual te aparece en el documento que vos estás consultando, por eso aparecen de esa forma, ¿sí? Escrita con esos sonidos. No, no, no, es fotocopias, en los anteriores. Hay una fila que aparece RE, pero entre paréntesis. ¿Qué significa? No sé en cuál será. Creo que no las traje. Es más interesante el que lo corrige. ¿Eh? Es más interesante el que lo corrige y lo comenta. Claro, porque incluso... No digo al texto, Aníbal Pons. Claro, eso te iba a decir. Este texto está escrito por alguien que en la línea, ¿sí? del socialismo va a ser como él. Sucesor, si se quiere, el discípulo, ¿no? El alumno de ingenieros, que es Aníbal Ponce, que es el que introduce, si ustedes se fijan, acá dice por ser ingeniero, obras completas, revisadas y anotadas por Aníbal Ponce, un tipo que termina en el comunismo después. Sí, fue exiliado en México. Y, exactamente. Que no escribió, sí, lo único que hay es lo que recogieron de. Porque no. Claro, son como conferencias. Sí, sí, no tiene una. Notas, sí, es educación y lucha de clase. Sí, exactamente, claro. Exactamente. Pero él siempre, Ponce siempre tuvo una vocación y un interés por la historia muy marcado, que es lo que lo llevó un poco a recuperar toda la obra de ingenieros y a editarla, ¿no? Pero Ponce, incluso, digamos, mano a mano con ingenieros en el sentido de que se había formado con él en varias cosas y demás, pero él termina en el comunismo, ¿no es cierto? Termina ya en la línea comunista. Después fíjate de qué puede estar. Sí, sí, porque era un cubo anterior a esto. Pero no te acordás en qué texto, porque de acuerdo a la época, la cita de la fuente, la referencia puede ser. Algunos de Uh-huh. Bueno, tráelo y lo vemos qué puede significar, ¿sí? En el contexto del texto se va a entender un poco más, ¿sí? Bueno, entonces, en líneas generales, esta, vuelvo a decir, sería la historiografía socialista. También tenemos cosas de Juan de Justo escritas, ¿no? Pero un poco más difusas y menos articuladas que la obra del ingeniero. Juan de Justo, digo, fue el fundador, ¿no? Del Partido Socialista. Pero digo, es muy interesante, y si lo quieren hacer en algún momento, si por ahí en las ciudades en las que ustedes viven han existido o existen todavía partidos socialistas, y pueden consultar los diarios, van a ver que es muy interesante ver todas las publicaciones en los diarios, que es un poco lo que hacen muchos historiadores que se dedican al primer socialismo antes de ingenieros, porque ahí hay muchas interpretaciones del pasado, ¿no? Es muy común, por ejemplo, diarios que se llamaban La Vanguardia, ¿no? Hablando de esto que decíamos de las minorías y demás, muchas publicaciones socialistas en la época, en distintas ciudades se llamaban La Vanguardia, y son publicaciones, por ejemplo, acá el Partido Socialista de Luján era una publicación mensual que son cuatro caritas, ¿no? En un formato de texto grande, vieron tipo el tamaño que tiene La Nación, sería así de diario bien grande, pero que tiene mucho de interpretación histórica, ¿no? Un poco los socialismos locales iban reproduciendo las líneas del partido, ¿sí? También sus propias visiones y versiones de la historia. Por eso recuperar historiografía socialista, un poco pre-ingenieros, ¿no? Nos obliga a buscar como fuente eso, ¿no? Las publicaciones periódicas, porque no hay tanto libro, no hay tanta publicación en formato libro como esta o como otra. Otro socialista interesante en esta época es Jacinto O'Donnell, O'Donnell. O'Donnell es otro, que no es Pacho tampoco. Jacinto. Que en realidad parecía era un obrero metalúrgico, era tornero, en realidad, ¿sí? Era militante del partido, hablando recién de La Vanguardia, había escrito muchas veces para esta publicación. Y, digamos, es, a mí particularmente me parece muy interesante la producción de O'Donnell, porque es el que empieza a introducir por ahí el análisis más económico de la historia argentina, ¿sí? Por ejemplo, O'Donnell va a ser el que tiene un libro que se llama del año 37, que se llama La burguesía terrateniente, que es justamente lo que reconstruye en ese libro es cómo se fue formando y cómo se fue llevando a cabo y a través de qué medidas todo el proceso de consolidación de la gran propiedad rural, ¿sí? Cómo se fueron apropiando, ¿sí? Los sectores terratenientes y ampliando sus propiedades rurales, ¿no? Está estudiando, haciendo un análisis económico de la propiedad rural, de la gran propiedad rural, del latifundio, ¿sí? Después tiene otro libro que se llama, que es del mismo año creo, que se llama El factor económico en nuestras luchas o en nuestras guerras civiles, ¿no? Donde él, similar a lo que, ¿se acuerdan? Comentábamos la otra vez que había hecho Juan Álvarez de la historiografía liberal, empieza a analizar las guerras civiles, ¿sí? O las luchas civiles, el conflicto entre federales y unitarios, a partir fundamentalmente de las diferencias económicas que tenían las distintas regiones o las distintas provincias, ¿no? Después tiene también algunas cuestiones escritas sobre el socialismo, tiene una publicación que se llama Historia del Socialismo, que es justamente un recorrido histórico por todo lo que fue desde las organizaciones obreras socialistas, el partido, los congresos y demás. Que esto es muy común, ¿no? Que muchos historiadores de estas líneas, ¿sí? Que no es el caso ni de O'Donnell ni de ingenieros, pero se circunscriban muchas veces solamente a contar la historia del partido, ¿sí? Cuando hacen historia, en realidad están haciendo historia del partido, de la línea, de la corriente política a la que pertenece. Que vuelvo a decir, no es el caso de O'Donnell, tiene esta publicación, pero tiene estas otras dos que la verdad que valen la pena leer, porque ya antes en la década del 20, del 30 especialmente, que es cuando él publica estos dos libros, está haciendo un análisis económico de temas que hasta ese momento habían tenido poco desarrollo desde esa mirada, ¿no? Después la historia económica y social va a tener una línea muy importante, pero en los 50, 60, en esta época era una mirada poco frecuente, eran casi excepcionales, ¿no? Como decíamos la otra vez, Juan Álvarez, O'Donnell, ¿sí? Son de los pocos que empiezan a hacer historia no acontecimental, si se quiere, y exclusivamente política, ¿sí? ¿Qué era? ¿Quieren que cortemos un ratito y después volvemos? ¿Sí? Así seguimos con estas tres. ¿Cómo han venido el actriz? La multipunto. Él está hecho con una matriz de punto. Claro. Eso siente. Él estuvo 7 horas imprimiendo. 5 minutos por la tarde. Ese programa no es No, no, por favor, mira, está acostumbrado a caerse, vos tranquilo. Gracias. hace un tiempo, lo que preparé el primer concurso, uno de los profes que iba a estar, que al final después me tomó estas preconceptos que tienen. Uno de los jurados era Julio Sartini. Y después está dando teorías ahora. Que él trabaja sobre revisionismo. Yo dije, si está Julio. No, digo, si está Julio, va a tirar un tema de revisionismo. No, no, ¿qué hice? Nada. Me releí todo lo que pude de revisionismo. Le digo, pasame este desaburete porque yo tenía que presentar la modalidad del trabajo. Era una clase. No, bueno, algo tenía que ver. El tema era renovación y permanencia en la historiografía argentina en los 60, que era, no era nada, era todo, tenía que hablar de lo nuevo, de lo que ya estaba, bueno, pero yo me dije, mira algo de como de cabeza. ¿Eso qué es, un concurso? El concurso, sí, que sortean el tema y bueno, vos tenés 3 días para prepararte y vos no sabés ni qué puede sorteo llegar a hacer. Mira cómo está el pobre. Sí, ¿dónde lo compraste? Mirá. Ah, mira, ese es el que mató al padre. Sí, sí, sí. Salió hace poquitito de la cárcel. Le pegó. Ese es un tipo interesantísimo. 8 tiros al padre. Porque ese, pero es interesantísimo porque es casi crónica de una muerte anunciada. Sí. El padre, un cirujano muy famoso, sí, que andaba armado hasta los dientes, sí, un tipo así como una especie de. Sí, fue a vivir lejos de Giles a una posada, se puso una posada en Córdoba y llevó al hijo allá para dejarlo de la falopa y como le fue a pedir plata, o sea, el viejo se cansó de dar la plata, un día fue, estaba durmiendo él con la mujer y le vació la 45, Anselmito. Y Anselmito estuvo 14, 15 años preso y salió hace... Y estudió filosofía en la cárcel, me parece, ¿no? O abogacía, sí, algo de eso. ¿Y cuántos años tenía? Y la mía tiene 48, 49. ¿Cómo? O sea que... Y el propio 35, 36 lo pasó para el cuarto oscuro. Le vació la 45. Sí. ¿De quién? Un amigo. Que regaló, que me regaló el que libro. Le vació la 45 al padre, el que le regaló a Gustavo el libro. Así que te lo regaló, estás seguro. No te lo regaló. Es porque le puedo reclamar y le vació. Estemos atentos a las noticias de Chile. Hoy vamos en el AMI, en el Citroën, vamos a Buenos Aires a estudiar. ¿Guardado o está? No, está libre ahora. Por eso le digo que tenga cuidado, porque salió. Pero no lo vi más yo, no lo vi. ¿Problemas de memoria, algo? No lo vi más. No, pobre, pero era para cambiar. No, te digo por eso, tenés cuidado. Sí, claro, vos imaginate. Sí, qué tío. Es una cosita esto. ¿Y bueno, esto? Ah, sí. ¿Ese cuál es? Bueno, esto vos sabés que Hernández Larregui se reeditó casi todo... Hace 3 años, 2011 estamos. En el 2005 se reeditó casi todo. Ese es el 73, la segunda edición. Sí. Y ese lo editaba Plus Ultra. Claro. Que ahora se dedica a editar libro derecho nada más Plus Ultra. Sí, sí, algún que otro libro escolar. Mirá, del 73. Claro, esa fue la segunda. ¿Esa dónde lo sacaste? Ese lo compré en alguna mesa de saldo cuando estaba allá en Buenos Aires que recorría, y ahí está la carta de Pino atrás. Claro, en este sí. Es la carta de Pino Solana. La carta de Pino cuando Solana. Era nacional cuando y popular. Pino era Pino Solana, ahora es otra cosa. ¿Carta a quién se dirige al doctor? La película esa de los torneros de Pino. De ahí Solana. Le escribe. La hora de los hornos. Una que dura como 6 horas, ¿no? Sí. Me un montón de... Creo que la dieron hace, no sé, un año. ¿El encuentro? El encuentro. Sí, o por ahí. Sí. Y en otro no, lado el encuentro. Y justo la enganché y bueno, me quedé a ver. No la pueden pasar de otro lado que no se encuentre, porque dura como 6 horas. Sí, pero, no, o sea, no, la pasar, yo nunca la vi. Yo vi un par. ¿Cómo? Se habían prohibido el primer día. Sí, se dejó de pasar. Sí, o sea, circuló hasta el 73. Eso se llamaba cine de la base, algo así, ¿no? Estaba con Getino, me parece. Claro que no... No, él la ahora la entrevista de Gracias al Pocho, ¿vos la viste esa? No, vi que no la produce en los 70. Pino Solana, la entrevista de Gracias al Pocho allá en Puerta de Hierro, impresionante. Y dura unas 3 horas. Yo noté una acá que dice, en esta, mirá, acá, dice, abajo, ¿no? Cuando hablando, la gente que habla y que no, dice, ¿no? Frente a tales desaciertos deberían tomar en cuenta el caso célebre del ciego. Le traían un caballo, lo palpaba y diagnosticaba, overo. Un segundo decía, vallo. Otro y aseguraba, en medio del asombro de los circunstantes, manchado. Y siempre acertaba, preguntó maravillado el que escuchaba la historia. Nunca contestó el narrador. es genial. Sí. Por eso digo, yo sí. La verdad que a mí, ¿sabes qué me gusta? Además de leer todos los libros y demás, ¿no? Siempre a mí me gusta leer estas cositas que tenés acá. Esto. Ah, las dedicatorias. Las dedicatorias. Sí, no solamente las dedicatorias. Cada vez dice mucho dedicatorias. ¿Qué te parece que no dice mucho? ¿A quién le dedica? El capitán está dedicado al que le dejó, al que le permitió escribirlo, que le dejó. ¿Ah, sí? ¿Cómo era que se llamaba? Que le dejó la herencia. Ah, mira, porque se habla siempre ese mito, no sé si es cierto, de que se lo quería dedicar a Darwin. ¿Escucharon alguna vez eso? Ah, que Darwin le dijo mito. Que no. Que no sabemos. Que ¿no? Darwin le pidió que no lo pusiera, sí. Es lo que yo leí. Sí, eso solo en la biografía, está. Es el que tiene la biografía y la figura. Ah. Y le dice, ¿cómo era que se llamaba? No sé si es revisionista, ¿no? Pero... ¿Historia argentina? Con drama... Y sí, Ferla. Sí. No sé si está vigente, está vivo... Vos sabés que no sé si vive Ferla, me parece que no. En el 74. Pero por Roma... Ven, mira, este es de Peñalillo. Sí, claro, sí. Por eso cuando lo vi, cuando mencionaste eso el otro día, sí. Dije, yo no tenía por ahí que sí. Era bueno, vos mirá por dónde empieza. Sí, José María Rosa sí. Suele ilustrar la importancia... Sí. ¿Ves? Sí. Eso es leer historiografía, ¿no? Encontrar las marcas. Ahí se encontrás el tipo cuál es la afiliación que va tomando. Eso no leí yo. Mira, un grupo de jóvenes intelectuales, Sierra, Ibarguren, Irazusta, Palacios, fieles presentes de la hora de la espada, profetizada por Lugones, se sintieron decepcionados por el estrepitoso fracaso de la dictadura de Uriburu y razonaron que el gobierno nacionalista no se crea con espada, sino con conciencia nacional. Lugones. Ah, Lugones que pasó por todos los estados también. Sí. Hay un libro, no sé si, que se llama Lugones, una tragedia argentina. Sí. Es buenísimo, no sé si es buenísimo el libro, bueno, pero la idea. Lugones es otro caso. La idea, porque están todos las tres que generaciones de Lugones. Si vos mirás muchas veces la vida de los de muchos intelectuales, son una tragedia. Sí. Una cosa. Y se lo voy a tener que arreglar, sí, lo voy a tener que restaurar a mi manera. ¿Cómo está, pobre? Y ustedes son bastante pioneros, ¿no? Por no decir pioneros en esta historiografía argentina, o hay alguien que lo trabaja, porque no hay mucho material de esto, ¿no? No, no. Mirá, en realidad hay, pero está como muy disperso. En realidad la que trabaja historiografía argentina desde siempre es Nora. Ella trabaja. Sí, no hay. Acá no es, no hay. Sí. No, acá no. Acá no. Es el único espacio que le podemos disputar originalmente más, a la no. Murphy. Como no saben, la historiografía argentina no da, ¿no? No, claro. Pero bueno. Fíjate quién sí, editaba. Ah, mira, se me de fuerza, Y toda obra de no es de historiadores, sino que son un grupo de trabajadores del sindicato que se reunieron a él le dice ahí que le pide el esfuerzo intelectual de soportar los 3.500 editoriales de la prensa. Pero después tiene una parte. No, yo tengo un amigo sociólogo que estuvo estudiando en Colombia y se vino acá y trabaja todos los discursos de, digamos, digamos todo el fenómeno discursivo que se viene a través del diario La Nación. La Nación. Hay que leer toda La Nación. Ay, van a leerte eso. No, bueno, Coso, como era David Viñas también. David Viñas, yo lo escuché que claro. Él hablaba, que le leía La Nación. Ahora para que... lo revivieron a David Viñas a raíz de lo de Sarlo. No sé si lo vieron. Sí. Un debate que tuvo con. Claro, que tuvo con Sarlo en el programa Los 7. Claro. Ah, después claro, en el otro que había estado en el año. Como en el 84, 85 era eso. Sí. Que él estuvo ahí en el programa Los 7 Locos, que se claro. De Cristina Mucci, que ya se había peleado ahí con cosas. Sí, yo eso lo pasaron. ¿Y qué decían, por ejemplo? ¿Qué, yo imagino que decía Sarlo? Que parece bueno, que no, un momento que se parece va. Claro, están discutiendo ahí fundamentalmente sobre estas cuestiones del nacionalismo, el progresismo, qué sé yo. Entonces David Viñal empieza a correr a Sarlo, se calienta, se levanta y se va. Se levanta y se va. Mira, dijeron del film La Boda de los Ojos. Ah, mira vos. Y bueno, otro del cine militante. Octavio Getino. El coloquio claro, ahí está. Getino era el compañero de esa, el cine de la base o algo así. Sí, Y es más, el coso, el otro grande del cine militante era... Oh, ¿cómo se llama ese? El que hace la película esta de... que es la parodia de Rucci. Pero la puta, es reconocido, ya me acuerdo. Ese, Raimundo Gleizes. Raimundo Gleizes, sí. Pero ¿cómo se llama la película? Ese lo mataron en mayo del 76. Raimundo, ¿cómo se llama la película? Pero es re famosa la película de Gleizes. Tiene unos cortos también. ¿Cómo se llama? Los traidores. Los traidores, se llama la película. Ah, sí, no importa. Creo que vamos a ir a tomar un café, Guille. Sí, pero no sé si tengo... A ver, pará, busco más. No, pará, a ver cuándo tengo acá, si no busco más la cosa. Desde que tengo el pantalón roto, se me van saliendo. Llegamos, sí, creo. Ahora lo leo, Ah, bro, ¿y la prensa hasta cuándo duró? Porque murió después, ¿no? La prensa que era como la Nación, ¿no? Una cosa así. Y estaban las dos. Eran los dos diarios, digamos, con más conservador, la prensa, los diarios serios, la prensa seria. A ver, che, te pongo... A ella le puse un peso. Bueno, acá pongo un peso más, si queda crédito. Bueno. No, dale, pero tomate el café y después te da el vuelto. Cuando había que entregarlo, ya era bueno. Y después, bueno, hablando de los papás, hazlo lo que puedas, capaz de tener eso, se queda regular. Y sí, es más vale, ya el no lo tiene entrado. Por eso, ya está, por lo menos se regular, así que ahora vemos para el final. Para el final. ¿Qué? Y no sé, pero... ¿Café? ¿Cómo lo puedes? A mí un 9. Sí, pero lo había hecho bien. Me había sentado porque tenía ganas de hacerlo. Tenía, entonces me senté una vez y se fue a hacer algo. Me agarré con tiempo, que me llevó un tiempo más. Sí, llevaba mucho tiempo. Está colgado. Y de verdad que yo no fue mejor que en el presencial, que había estudiado más. El presencial el este fue más jodido. Y regular yo los conté a medida que lo iba dando. 12, 10, 12 personas nada más. Para dar el integrador. Peor, porque te va a tener más tiempo todavía, porque si son más mejores. ¿Sí? Pero bueno. Igual es que te da que vas a estudiar a veces para llegar más o menos bien a esa época, ¿eh? Sí. Pero lo bueno que tienes que no hay nada. Sí, el 16. Sí. Bueno, hay que hacer el. Bueno, que hacer el 23, que venía a entregar. Yo no vi el otro día. Yo de Murphy estoy para atrás. Yo vengo de acá. Estás en 7 y 8. La puta. Son re cortitas, ¿eh? Muy cortitas. Ahí está. Sí, yo lo estuve estudiando, lo de. Sí. Vos fíjate la diferencia de clase social, ¿no? Nosotros el proletariado tomamos eso y ella la burguesía. Qué frío que hace, me parece, ¿no? Sí, hace un frío. Acá. Otro día tomé un café a Filomena con Lorena. ¿Tú sabes qué lindo lugar que está, che? ¿Fuiste alguna vez? ¿No la llevaste a la selva? Pero fuimos temprano y... ¡Hay libro! Sí, bueno, voy a chusmear ahí mientras... Llévala un día a la... ¿Qué libro? Ah, libro mío berreta, no está... El digo. Capitán no está completo. No. Libro de... No. Pero había uno de Vargas Llosa. Y esa gente. ¿Y cómo te fue? Pensé que iba a ir mejor. ¿Y en lo parcial? El otro un 4 sería, en ese sí está bien, un 4 o un... Ah, lo podés dar como regular. En ese sí está bien, estaba, no, bueno, había leído el texto, el Mediterráneo. Pero como tenemos con Murphy, el 23 de entrega, hay toda una semana para leer eso, tranquilo. De antropología, ¿vos sabés cuáles son los textos que va a tomar? No, si no dijeron nada. ¿Son los del librito? Supongo que son los del libro, los últimos que dio. Pero el único texto más complicado es un niño. El formalista y sustantivista. Qué bueno está el coso este. Sí. Yo estoy pensando ahora mismo, pero esa tradición, ¿para qué? Ya estoy viendo un conflicto de adentro, no sé si irme, si irme, pero no había que un conflicto interno, ¿viste? Me quiero ir. El super show me está castigando. Super yo, eso supone algún tipo de lectura psicoanalítica en algún momento. Sí. Mi ella quiere huir y mi super yo dice quédate, quédate que te va a servir para el final. Estamos jalonados por esos dos. Lo que pasa es que lo que se dice en las clases es fundamental, ¿viste? Sí. Además yo lo grabo como archivo. Porque vos dentro de 10 años vas a ver qué decía. Microhistoria. Lo que pasa es que tenemos la cultura de la escritura, ¿no? Entonces nos guardamos los libros, la fotocopia y no guardamos los audios o los videos. Como son un material de la puta madre. Ponele, ¿no? Se podría uno hasta filmar una clase para tener recuerdos. Que te da un, con un celular. Ponele. Bueno, le parece una boludez, pero... Me fue muy, me sacó un 10. Pero no, lo que digo despacito para no generar... que no me dé vergüenza. Igual acá el que saca todos 10 guess, yo excepcionalmente. No, yo no. Está fresco, ¿no? Está fresco. Chomba. Sí que no tiene problema. Está jodida, pobre, mirá. Una patita arriba tiene. Yo te voy a regalar un perro, loco. No, por favor. Si odias a alguien, regalarle un dos perros que han de cachorro. Sí, me volvió loco hoy a la mañana. Pero perro y chapelota como el tuyo, ¿no? Hay perros que son más... Volvió loco, quedé solo con el perro. Va, viene, sube las camas, muerde lo que encuentra. Los cables de la computadora. Me comió el cable del monitor. ¿Comió el cable del monitor? A la mía, cuando era de cachorro, ahora ya no. La teníamos adentro. Y agarró el cable del mouse que estaba conectado al CPU. ¿Me prestás tu trabajo para fotocopiarlo? Me tiró el CPU al carajo. Tirando el cable. Decís que le salvó igual. Pon el área 220 y dale que lo muerda. No, pero yo tengo el disyuntor, apenas lo toca salta, de 10 amperes. No, ni lo podés ni rozar y salta, ni siquiera eso. No, rompió todo. Después agarra el palo del escobillón. Y lo agarra de la parte donde tiene los pelos y sale corriendo. ¡Wah! Con el escobillón, va y viene. Entonces lo que encuentra golpea y tira. Y como hace frío, el cachorro, viste, afuera no puede estar porque hasta que no tenga todas las vacunas y todo, por ahí se te encima de mi hija. Se muere el perro y se me encanta. Después te rompió la bola, te muere el perro. Cuando había crecido ya que estaba bien. Y se sube y duerme en la cama mía. ¿Chicho? No tenemos nada para darte, pichicho, acá. Lo saco, lo pateo y se cae, baja y cuando me duermo está de vuelta. Sí, yo me quería la vuelta y el perro. ¿No escucharon? Gandullo en una clase, no sé si este año, algún año. Ah, otra vez. Sí. Dijo, ¿el gato? Dijo que dormía, o lo voy a decir todos los años, pues yo... Todos los años, sí. Duerme con dos perros y un gato o algo así. Sí, pues habló del perro el otro día, ¿no? ¿El perro habló? ¿O del gato? No, el año pasado habló de los gatos. La gente le dice que los gatos no son fieles, son todas mentiras. Usted tenía un gato y empezó a contar. Ahora también. El otro día. El otro día, bro, de que él hacía esgrima. Ay. Cuando se jubile iba a sacar la licencia de no sé qué, y iba a ir a tirar tiros dos veces por mes. El nieto. La nieta. Que decía que él era el zorro, decía, ese soy yo. Claro, sí, claro. ¿Vos te imaginás, dijo Bandullo, haciendo esgrima? O capaz que era bueno, ¿viste eso? ¿Un tipo de qué edad es? 70. Sí, de 70, ¿no? Ahí en el librito ese. Ah, y dice que escribía poesía también en el librito ese. Que ganó un premio. Capaz de ser interesante. ¿Viste? Le escribe una poesía a la Murphy, le dice. No creo. A Martinelli. Qué bizarra. Qué bizarra, ¿no? Es una escena dantesca. Es un cuadro del Greco. Se van corriendo de la quinta de Murphy a la de Diego Gandula a cortarle el pasto. Ya, dice, che, limpia la pileta. Pasale para refondo la pileta. El pantalón caído de culo plomero, el gordo. Tirarle el lápiz, sí. Pero el otro día le cuidaba el bebé, el nene a... ¿Qué? Tipo mero en la fila cuando estaban plan dental. Le tiraron el lápiz. Qué buena serie los dos cosas. Y Martín le cambió los pañales, viste, todo. ¿A quién? Al viejo y al nieto de... Pobre, está para el galletazo, se la están haciendo pagar todas. Sí, pobre. Sí, la verdad que sí. Se están haciendo pagar el derecho de piso mal. Yo conocí al titular de la cátedra, Martínez. Y encima de todo, los alumnos siempre, alguna duda, Martinelli, le pierden 40 minutos de la clase y son dudas preguntándole a Martinelli. ¿Por qué no le preguntan al titular? ¿Por qué no? Si hay otros profesores antes. Yo a Martín lo conozco de antes, porque se juntaba con el viejo Félix. El viejo Félix era un viejo que daba acá economía, que no sé si se jubiló o no. Y un viejo muy interesante, pero muy, es como si fuera una especie de mezcla entre el viejo Sofío y... ¿quién más? Pero no así tan fundamentalista. Tipo muy interesante. Había viajado mucho, había de todo. Entonces hacía como tenía como su gente, entonces íbamos ahí al bar y comíamos ahí siempre. Entonces, y él era un viejo viudo, entonces todos la gente que andaba dando vuelta y después lo invitaba a la casa y miraban películas, un tipo muy interesante. Entonces en esa tertulia estaba Martinelli prendido, no sé cómo llegó ahí, pero estaba, me acuerdo. Y el viejo vos era un artista para dar clases, yo nunca fui a las clases de él porque eran de economía, ¿no? De administración de empresas, de esa carrera. ¿Ves? Pero el viejo venía con el diario, leyendo el diario, y decía, ¿vieron esto? Y leía un poco, y así empezaba la clase. Era muy interesante el viejo ese dando clase, porque relacionaba toda la economía con el presente, daba ejemplos. Sí, sabía muchísimo de cine. Era un tipo muy copado. Si algún día lo vemos acá te digo cuál es, no sé si todavía está, porque después fue todo jodido, pero debe ser un tipo de 70 años también. Y vos sabés que tenía muchos libros, porque toda la vida se la pasó comprando libros, entonces se le iba regalando a todos sus discípulos, digamos. Y a uno le trajo la historia de San Martín de Mitre, que yo en esa época ni sabía qué era el libro, ahora con esta cruzada me di cuenta que era importante. Un coso así, se lo trajo. Le regalo a uno de los flacos, al Pampa, no, esa gente no conoce, tendría que explicar quién es cada uno. Y de esa tertulia quedó Gustavo Mota, que Gustavo Mota es un flaco de unos 30 años, medio peladito, que da clase de economía ahora, en comercio internacional y en administración. Pero interesante porque tenía una mirada de izquierda, digamos, crítica dentro de esas carreras. Esas carreras son terribles. No. Y amiga, ¿cómo anda usted? Bien, bien. ¿Cansada? Voy a recabar los documentos el sábado, estoy desde el viernes desde las 2 de la tarde. ¿Fuiste a hablarlo de...? No, ahora pasa cuando voy para allá. Porque me da frío salir del pabellón y ir hasta el otro. Sí, está un poquito congelado, pero... Ahí te dicen los requisitos, tenés que tener antropología, prehistoria y una de las Américas aprobadas. Ah, entonces no. Estoy usando antropología ahora. Sí, no. ¿Y América? ¿Ahora? En antropología. Ah, bien. No era difícil. No. Linda materia esa, lástima que como... Podrían dar un poco más de clase, ¿no? Sí, son tanta gente, viste que son como 40, ¿no? Yo me compré el librito, mirá, el que sacaron. ¿El nuevo? Sí. Y tiene, está bueno, me te lo muestro. ¿Con quién no? Este es un sitio interesante. Escribe un amigo mío, por eso me dio el señalado. Uno de acá de la 1. Globuja. Yo me compré el librito, ¿sabes por qué? Porque yo estoy en desacuerdo con lo que dice que los libros son caros. Por eso. Pero son libros. Y voy a explicar por qué. Yo hace 1000 años que no voy a un... ¿Cómo se llama? Boliche. Sí. ¿Cuánto sale una cerveza en un boliche? Díganme, a ver. No diré, pues yo no salgo. Yo tampoco sé. Pero ponele 15, 20 mangos. Sí, más o menos sí. Pone, 2 cervezas vale ese libro. Vale, con descuento te vale 45 pesos, no sé. Y un libro hecho por la cátedra, es un resumen, porque hay como una primera parte de la arqueología que es como un resumen de todo lo que vimos en prehistoria. No, todo lo que vimos, pero está Mabel Fernández. Sí, está Alicia Tapia, qué sé yo, está bueno. Globuja. Globuja. Hay artículos interesantes. Es más, si querés escribir algo, le digo a mi amigo y se lo sube. Y por eso te digo, a la gente le parece re caro un libro y cargas, no sé, 20 pesos de celular, mandás 4 mensajes y te va la mierda el crédito. Sí, y el libro te queda forever, digamos. Es que una carrera universitaria, hay que verla como algo, como un capital simbólico. Digo, un título licenciado en universidad pública, no es una como del profesor, no es un poca cosa. Vos tenés que tener algo leído, no puede ser tan trucho, a eso me refiero, digo. No, sí, ¿claro? Eso es verdad, no, razón. Además esta carrera está muy buena, yo estaba hablando ayer con una chica que es profesora de historia de un profesorado. ¿Te gustó? Bueno, después. ¿Eso lo conseguiste acá? ¿En esta página? ¿El qué? ¿Este libro? No, el libro es el de Coso. El libro de antropología. ¿Viste que yo tenía un libro de antropología? Sacaron otro ahora. Sí. Me compré el libro. Este nuevo. Lo que pasa es que mi amigo... Esto de Globuja tiene que ver porque mi amigo, para que alguien visite su sitio, pone a todos los libros que vende la chica como es amiga, le pone esta señalador con... Y entonces, ¿qué te decía? Ah, yo me encontré con una chica que es... que estudió, hizo un profesorado y ahora está haciendo la licenciatura en El Salvador. Y ella me dijo, mira, yo lo estoy haciendo porque tengo el título ese de LIC para laburar y porque vivo de... Pero la carrera es una garcha. Sí, me dice, yo pagué mi título en cuotas, así fue la... Claro. Y tiene, qué sé yo, por ejemplo, tiene materias que son 4 clases y 1 materia. Ah, bueno, claro, nada. Y, y no lee ninguna fuente, nada, los textos de Marx son por comentadores, o sea... No lee nada directo. ¿No? Entonces nosotros, digo, esta carrera no está mal, lo que pasa es que hay que fortalecerla, ¿no? Habrá que criticar las cosas, pero al mismo tiempo fortalecerla porque es buena la carrera. Bueno, ustedes se van a región en Moreno, donde vivo, está el Instituto Rosa. Sí. Allá lo que nosotros vemos en 8 unidades, lo ven en 6 hojas. Un libro lo tiene todo lo que dura la materia. Por ejemplo, reflexión historiográfica que tenemos acá, ningún profesor lo tiene. No tienen ni idea de que hay corrientes, de algo, o sea, ellos ven los textos y dicen, bueno, historia antigua, historia moderna, historia, pero no tienen ni idea de ver dónde escribe este tipo, a qué línea pertenece, qué ideología política, cómo escribe, dónde, qué fuente. Ni idea. No. Y acá hay varias materias que se reflexionan, el taller, esta teoría. Lo que pasa es que si vamos a casa nosotros, lo estaba viendo, es un título de grado lo que nosotros estamos cursando. Sí. Allá en Moreno es un título terciario. Ya empiezan dando clase el primer día que entran. No, yo dije, no quiero. Sí, uno que está acá, si no tenés un 50%. Sí, no, si no tenés la mitad de la materia cursada, no podés. O sea, no podés titularizar. Claro, porque... Pero por eso, digo, acá tenemos, y la carrera esta está buena, hay que fortalecerla, no van a criticarla de gusto, que está todo mal. Bueno, hay cosas mal, pero hay que, para mejorarla, hay cosas mal. No puedes... Claro, pero uno tiene que ir supliendo los baches. Vos decís, bueno, te dieron, la última unidad no se vio. Bueno, compratela y léetela por tu cuenta. Porque, ¿sabes qué? Si vas transitando, y llegás a quinto año, terminas la carrera, y no sabes nada. Eso es lo que pasa. Eso pasa, sí. Porque se erosiona lo poco que sabes, y vas a trabajar, te compras manual de la secundaria, das clases así toda tu vida, y está bueno, qué sé yo, uno vive de eso, yo también soy docente, pero no te queda nada. Y no queda, mira, yo tengo una bronca, yo hice ciencia de la educación, y vos sabés que nosotros toda la vida discutimos la psicopedagogía, ¿no? Porque el malo de la película es la psicopedagogía, como acá el malo, qué sé yo, arranque, viste que en la carrera es un mal. Entonces el aprendizaje es algo social, que hay que intervenir de la didáctica, de la pedagogía, no psicopatologizar a los chicos, no poner etiqueta, no medicalizar, no, todo eso es la idea de la carrera, el espíritu de la carrera. En contraposición a la Universidad del Salvador, que es todo lo... no puede aprender, este morocho no puede aprender, este rubio sí, este racismo que tiene detrás de la carrera. Entonces. Bueno, todos 5 o 6 años de carrera hablando de eso, muchas de mis compañeras terminan la carrera y ponen un consultorio de psicopedagogía. Primero que el título nuestro no nos habilita, pero lo ponen igual, no es como hacen, no sé, pero hay un montón. Y tratan el aprendizaje como algo así clínico, como algo del uno al uno. Entonces, loco, 5 años diciendo lo contrario. ¿No te cayó una idea en la cabeza? ¿No te hizo claro? ¿Viste lo que es? Sí, son como eso. Por eso te digo, no necesariamente una carrera te, me parece a mí, te hace reflexionar, pero me parece que está en uno, y los docentes por ahí tendrían que alentar más de uno. Busquen, compren libros. Sí, hay libros de 10 pesos. Yo tenía la Plaza Luján, acá me compré uno. Casi todos los sábados que ando dando vuelta por la plaza me compro. Yo me compré otro que se llama Los Intelectuales, y el otro día me compré uno que habla, que es como un resumen, como un apunte de cátedra, un poco de Foucault, un poco de Bourdieu, un poco de un montón de tipos que, bueno, algunos vemos, otros no acá. 10 pesos. Digo, vos te compras no sé, un diario y vale, no sé cuánto. Una vale. Revista cualquiera, o va y te compró una tarjeta de mensaje, no sé, para el celular, sale más caro. Pero un café en un bar, ¿cuánto sale? No sé. 24, no. Por ejemplo, en Luján, ¿vos sos de Luján, no? No, de Rodríguez, pero bueno, Luján voy seguido. Va a un lugar, el Galway, en el Luján, que es caro, ¿no? Sí. Pedí una cerveza y una picadita y te sale 100 pesos. Ajá, no, ya está. Sí. Por eso. Pero te compraste. ¿Y este libro cuánto te salió? Y este me parece que sale con el descuento, entonces, además te hacen el 10% de descuento acá. Creo que sale... Ah, acá en la... Está acá, sí. 48, 49, una cosa así. Voy a comprar, voy a ver si lo puedo comprar. Porque todo lo que es arqueología a mí me interesa. Me encanta la arqueología. Pero por eso digo, yo entiendo que la gente dice, bueno, yo no tengo guita y tengo que venir al colectivo como puedo, está bien. Pero hay como una cosa así, como que el libro está... La fotocopia es cara. La fotocopia es cara, si vos te pones a pensar. Porque la fotocopia es un papel así todo blanco, digamos, que no tiene tapa, que no tiene índice, que no tiene... Y este te queda, no sé, qué sé yo. Y además, ¿sabes qué? También es como... Porque siempre tenemos esta idea que lo mejor está en otro lado. Entonces, si ese libro lo escribió Binford, sí lo compro. También lo escribió Tapia, si Tapia es una vieja que yo conozco. Pero el vecino de Binford piensa lo mismo. O sea, el alumno de Binford dice, el viejo este, le voy a comprar el libro. O sea, después, siempre lo que está en el libro parece que está bueno y es profundo. Y el que está cerca, este. Claro, porque uno los tiene humanizados, los profesores. En cambio, los otros no los tiene humanizados. Por ejemplo, en el profesorado que hay ahí en José Paz, leen a Murphy. Y leen a Murphy como leen a Marx para ellos. Porque es la orientalista de cabeza. Claro. Y nosotros nos parece una porquería, pero no sé cómo era. Yo leí algunas cosas de eso. Cuando estaba en el taller que publicó algunos libros de ella, yo los leí. Pero por eso uno cuando lo humaniza... Pasado, pero no se entiende nada, pero no está bueno. Ella me encanta porque ella me extra. La alteridad, esa palabra le encanta, es su palabra preferida. ¿La alteridad? La alteridad otra vez, la nombró como 15 veces, la alteridad. Pues allá en mi casa mi viejo tuvo tambo toda la vida, ¿no? Entonces venía un veterinario que se llama Perna de apellido. Y a mi casa ya venía el padre de este veterinario, que también era veterinario. Y Perna es como si fuera, qué sé yo, como si fuera José Luis Romero dentro de los veterinarios. O sea, es un tipo en la universidad, es hiper conocido, tiene un montón de libros, qué sé yo. Y allá veía un gordo, todo así, mal vestido, que venía un auto todo viejo, y a mi casa, y hablaba con mi viejo, y era como chancho. Entonces cuando una vez le dijimos, sí, porque allá mi casa atiende las vacas del gordo Perna. ¿Perna? Era como, ¿cómo? Era un momento así, Perna, yo tuve el profesor. Esto era como decir, viste, el gordo este, ¿entendés? Este tipo es, sí, este. ¿Entendés? Como uno lo ve, como cotidiano. Y éramos como, era un veterinario más. Pero para el que lo había estudiado el tipo, era un super capo, ¿entendés? Había, tenía, yo tengo los libros del tipo. Pero ese es el gordo, todo en mi casa, ¿entendés? Y él iba a mi casa porque era amigo de mi viejo y no cobraba, le cobraba barato, el tipo no le interesaba nada. Pero el tipo era interesantísimo porque era un tipo que era veterinario, pero podía hablar de política, podía hablar de historia, podía hablar de lo que quiera. Y es concejal en Gil, hace varias reelecciones. Pero el tipo era un personaje atómico. Pero te digo, eso uno no lo ve como eso porque lo tiene como lo cotidiano, ¿viste? Como, es como los médicos, ¿viste? Vos tenés un médico lejos. El médico vecino de tu casa, ay, este que va a ser. Ahora, si ese vecino en tu casa va lejos, es reconocido y vuelve, ahí sí. En los pueblos pasa mucho eso, viste, que si yo no, yo me en Giles ponele, ¿eh? No, yo me atiendo en Capital, yo me atiendo en Capital. Claro, como que va, después sí. Sí, lo mejor está allá. Siempre lo mejor está lejos y esa es la idea que está. Y eso es la desvalorización de lo cercano y la sobrevaloración de lo lejano, solamente por el hecho de estar lejano. Pero por eso yo muchas veces lo que estoy viendo en la carrera, yo muchas veces se lo dije a mi mamá. Estoy viendo que son mucho más abiertos en carreras de biología y en otras materias. ¿Ah, sí? No tanto en historia. En historia se trata muy protocolarmente, le digo. ¿Ah? Si sos estudiante te tiene de abajo, pero si no llegas al mismo nivel que ellos, recién ahí te tratan como un igual. Le digo, aquí lo estoy viendo. Como que son muy cerca la cara. Y yo tenía un amigo que estudiaba, que se recibió acá de alimento, ¿no? Y uno tiene la idea que un tipo que estudia alimento es de ultraderecha, facho, no le interesa nada. No, y vos es que tenía un profe que no daba clase, creo que una materia se llama microbiología o algo así. Hicieron quilombo los acá, tío. Fueron todos los flacos el quilombo. O sea, son más movilizados que nosotros. Tal cual, güey, acá no se puede juntar a tres personas. O sea, eso tiene interés otra cosa también, así como que los de las sociales son los revolucionarios, los de las naturales, de las ciencias más duras. Sí, yo de la universidad los de historia son los más quilomberos. Ya los estoy escuchando por todos lados. Historia son los más quilomberos. Pero quilombero, pero tampoco hacemos nada, claro, digamos, quilombero, ruido, pocas nueces. Sí. Es que sí, viste, no me involucro con ningún... Agrupación. El problema que tiene este libro es que no tiene, ves que no tiene margen acá, ¿no? Ves que está muy muy impreso acá. Y hace para escribir, digamos, es medio como cargada la página, ¿ves? Sí. Pero es una edición media baratonga. Pero es lo que el contenido, yo estuve leyéndolo, esta primera parte de acá, es más o menos lo que se ve en... Sí, por supuesto. Lo estoy leyendo... Estoy mirando esta parte porque esta es la parte que van a dar ahora en el segundo parcial. Sí. Así después te lo... Sí. Esta parte del segundo parcial. Sí, hay muchos textos. ¿Cuándo tiene el segundo parcial? 21, algo así. Igual son, la verdad que son fáciles y ellos, por lo menos lo que demostraron la profesora que en el segundo parcial, son accesibles para corregir y eso, ¿viste? Yo tengo la foto, porque yo saqué la fotocopia de esto, sin saber que el libro tenía los textos. Entonces, si querés, traigo la fotocopia para ir leyendo, para ir adelante. Dale, porque así me lo voy preparando esto. No hay problema, ¿vos cuándo venís? ¿El jueves? No, lunes y miércoles. No, ¿y los miércoles cursar? Ah, bueno, entonces lo tengo el lunes que viene, te lo traigo. Sí, así ya te voy. Y acá habla de, por ejemplo, Matilde Lanza es una chica que... ¿Vos el día del recuperatorio del... el 20 no, que le sigue, vos venís? Y supongo, llegamos a integrado, sí. Por eso, nos llegamos a estudiar, ¿no? Nos llegamos a... En todo caso, te vengo el lunes, ese lo... ¿Pero el lunes que viene no venís vos? Sí, el lunes que viene. El lunes que viene, ven. Te traigo la fotocopia. Sí. Yo así después te digo, si termino de leer la fotocopia, te lo voy devolviendo. Ah, no hay problema, la fotocopia. Yo quería tener el libro, no puedo leer la fotocopia, pero te traigo la fotocopia si quieres para leer algo. Vos sos una chica antropológica, arqueoantropológica. Está bueno todo eso. Igual la parte arqueológica es la parte... Ah, no, lo que yo tengo son las fotocopias de antropología, claro. No, la parte... Claro, porque es la parte... Tenés razón. Igual esto... Esta parte es... Mirá. Esto es no es muy nuevo. Esto es lo que dice Tapia sobre, ¿te acuerdas los estudios actualísticos y todo eso? Esto ah, sí, lo que llaman prehistoria. Esta Matilde de Lanza es una que era ayudante de Marcelo Ramos, después no sé ahora qué hace. Esta habla sobre arqueología. Después Mabel lo que da en clase sobre las Venus paleolíticas y todo eso. Y acá está, mira, ¿ves? Puso la fotito, Mabel, nada, estuvo bien. ¿Ves? Mabel, me cae tan simpática esa mujer a mí. Sí, en serio, ¿ves? No, sí, es bueno. Es un encanto esa mujer. ¿Ves? Compartir simbólico y acá tiene. Mira lo que se ve en prehistoria, cueva de Blombo. ¿Ves? Los niveles y todo. Ve ahí tenés los. El arte palio, el arte, ¿cómo se llama ese? Mobiliar. Le hiciste unas cuantas bonitas, loco. Sí, no, me esmeré, ¿viste? Porque ¿sabes qué pasa? Que uno si no se pone así, no hace nunca un pequeño ensayo. No. No la letra, la cuesta típica letra de... Yo, esa es la L, la... No, LX800. La Epson. No tiene bandeja, nada, vos tenés que poner la hoja a mano y ajustarla con... Claro, la ajustar con la perilla real. Sí. 5 páginas por... 5 minutos por página. Así que acá tenés... Ahí tengo como... Una hora y media. Sí. Pues yo la dejo y ya la tengo. Bueno, ahora eso es un tractor, yo nunca la... Esa máquina sé cuánto. No, se me rompió. Darn. En el diálogo propuesto con la cátedra, bueno, no lo cité, que es el diálogo de la bibliografía. Menciona la particularidad de su país, Estados Unidos, que hace contacto con el otro, el aborigen, con la situación colonial de Inglaterra, que la causa de que la antropología sea muy fuerte en su ambiente. Bueno, destaca lo que aporta Cliff Auger, que es confuso. Sí. Sí, lo sería mucho, bro. Te la tiró así, sí, no sé, el amigo Gessi. No, pero no está claro. ¿Por qué se me cayó algo? Yo compré, que yo creo que 5 folios una vez y los uso para todas las materias, tal vez ya están todos. Sí. 40 pesos me dijiste que te salió. Y creo que sale un poco más. Pero te hacen el 10. Creo que el libro sale 50 y pico y te hacen el 10% de descuento, ¿no? Ah, después. Pero está lindo, ¿ves? A tener la Biblia. Porque lo va a probarle que lo puedo que me ayude para. Ah, ¿vos tenés que hacer prehistoria? Ah, te va a gustar entonces, te va a gustar más. Te va a servir. Siempre paso por ahí y empiezo a mirar los libros que hay. Pasa que los libros se fueron a las nubes ahora. ¿Cómo? ¿Una O? ¿La primera letra de las cuentas? Odone, con dos D. Sí, parece, yo también pensé que era Odone. Odone, con dos D. Yo no sabía cómo se escribe. Pero digamos, si algún día andás por Buenos Aires, esos lugares, para chusmear libros, así mesa de saldo, tenés de todo. Podés tener un día de paseo y te encontrás libros de... No tan baratos como antes, ya te podés conseguir libros de 5 pesos, ya libros de 5 pesos no. Pero 10 pesos, 15. Además el libro viejo tiene toda la magia, vos encontrás adentro capaz un recorte diario, una carta, hay una historia, detrás del libro. El libro es una persona, es una vida, varias vidas. Y acá me fijé, me di cuenta acá. Ve, la fotocopia no tiene historia. Fotocopias te la dan y son, qué sé yo, una cosa efímera. En cambio el libro tiene una historia. Vos encontrás, bueno, acá tenemos un amigo librero que sabe. Papá, vos eres librero de libros nuevos, claro, no sí. Eran virgen esos libros. Bueno, era el librero de la oligarquía, no. Por ejemplo, ese, ¿cuál es el libro que tiene una carta, un recorte del Partido Comunista? ¿Cuál es ese libro que vos tenés? ¿Cuál? El de Ray. Ray Mill. Ray Mill. Sí, la elite del poder. Ese tipo es un sociólogo de qué año? Americano. Del año, se murió en el 62, 63. El corazón, justamente. Murió joven. Se murió en Montenegro. Había hecho un libro sobre Cuba, que había sido muy cuestionado en Estados Unidos. Ahora, qué fuerte la tradición socialista comunista de Estados Unidos, ¿cómo la sociedad del gobierno, ¿no? De Chaplin. Yo todavía estaba viendo de Chaplin, en tiempos modernos. Sí, sí. En la parte que va el camión que tiene el trapo rojo, ah, que sí. Marca, viste, que tiene los caños que lleva. Y se le cae la bandera, y él explica que se le cayó la bandera. Y viene la manifestación de la esquina y se agarra a la policía por socialista. Es buenísimo esa parte. Pero yo creo que debe haber una sensación. Debe haber movimientos que no llegan, por eso no llega todo. No, sí, seguro. Debe haber movimientos interesantes. Sí, seguramente. Lo que pasa es que eso te muestran lo que quieren. Tienen una censura, pero atroz. No una censura desde el Estado, sino una alta censura que se hace. Sí. Además, bueno. Dirigida a una empresa construida en Florida, ¿no? Miami, Florida, calor, que es una linda ciudad, y tiene... Y la más la llama de los que al norte de Estados Unidos, está Seattle, por ahí, una fábrica de yogur, así que ahí con un caballo, tiene que hacer... Urbano, el proveedor. Claro, tiene que hacer una especie de... La ricota. Y poner en producción esa fábrica, porque está dejando de más. Y va... Y bueno, muy interior de Estados Unidos. Hay un choque ahí que se muestra en ella que no es un choque federal. Y fui por ese sindicato, pero no queda claro el sindicato que parece malhumorado. Entonces, en definitiva, en la primera parte viene la justicia. En la segunda parte, ella toma el encanto sindicalista y seguridad. Y ella propone hacer un nuevo producto y va bien. El producto que sale a la fábrica. En una tercera parte de la película, el producto lo capta la ciudad central, y deciden dejarlo fabricado ahí, cerrar, echar los pies a la mierda y producirlo en serio en otra ciudad más importante. Ella vuelve finalmente al lugar. Y lo que es recuperar la fábrica a unos pobres. Ah, una fábrica recuperada. Bueno, en la cosa del gordo Moore. ¿Por qué se enamora con el sindicalista? Aparece. pero aparece algo así. Todo muy, viste, que claro, te gustaría no hay, investigar más en profundidad. Claro, pero a ver no hay, siempre, lo que te falta siempre es la ideología, porque sí, hacen sí. Todos los actos de religión que ellos marcan, o lo hacen porque le matan a alguien, claro, porque claro. Se enamoran, sí, no sí. Es que dice, no, esto es así, acá no, hay no, una no, ideología no, atrás, no, no, el sindicalista es porque es malhumorado, ella es porque... Claro, es soltera, o sea, siempre son por características individuales, psicológicas individuales. Sí, pero está bien hecha las tres etapas. No, o sea, si vos sos... El quiebre y el despido, el producto que lo capta la multinacional, lo escuchamos toda la mañana, pero... Claro. Bueno, la película de Cerrito es bueno, ¿no? La película de Mel Gibson, esa que se llama El Patriota. Porque le matan al hijo, él no quería saber nada. Le matan al hijo, no porque va a luchar por la paz, porque es un ideal, sino porque les pasa algo personal. Siempre, y además también la violencia se justifica por eso. Vos te matan, vos a tu casa, te matan a tu familia, entonces vos salís y te da derecho claro. a matar un país entero, ¿viste? No hay ideología, no es que lo hacen por idea. No, no. Es bueno, es bueno. Es tan bueno homogéneamente que se disculpa todo el resto. Claro. Es lo que dicen los Estados Unidos. En arma mortal el tipo es bueno, es tan bueno y es justiciero que se justifica que el tipo vaya 180 km por hora por cualquier autopista y a los tiros disparando que puede matar a quien sea. Claro, yo había leído un tipo que había hecho una estadística de cuántos muertos había por cada bueno, cuántos muertos había por bélico. Era qué sé yo. O sea, por no, pero era como un porcentaje lo había hecho, ¿no? O sea, que yo, el 98% de efectos colaterales. Pues matar a uno, mataban a una ciudad entera. ¿Viste el último gran héroe? No, eso no tengo, yo no tengo estómago para ver esas cosas. Es bastante interesante, en el último gran héroe, Schwarzenegger, el último gran héroe es una película, no es el policía al estilo mortal, duro de matar, qué sé yo, pero el nene que vive en una situación con la mamá, que la mamá trabaja, está todo el día solo, hay robo, delincuencia, el suburbio, es muy dura la realidad social que muestra, ¿no? La realidad, porque hay dos partes, la película y la realidad. Consigue un boleto mágico y se mete en la película. En el... Y a la vez, bueno, el malvado es muy malo, viste, bien estereotipado, qué sé yo, y en cierta parte de la película, los malos van a la vida real. Y bueno, es cierto que es mismo. Hay una entrevista al real Schwarzenegger que le dice, no, pero nuestro boleto es una película, bueno, solamente murieron 200 millones de personas. No, no, tiene que estudiar. ¿Vos sabés que la chica Florencia? Que vos me habías comentado la otra vez. Ah, sí. Sí. Yo por mail. Bueno, porque una compañera de la cursada me dejó ese certificado. Si vos ella te llega a escribir o algo, no, decile que yo ya consulté. En realidad claro, porque hay un juego ahí con entre. Claro, yo la verdad que igualmente pregunté porque digo, por ahí con constancia. Ahora pasaron por perseguir un tipo que si se le robó un hot dog. Vaya, a 500 hombres, 500 hombres, flotan, no sé cuántas casas. Puedes rendir como libre, no hay ningún problema, pero el tema es que no lo puedo tomar recuperatorio. Te digo porque está leyendo, yo la verdad que está escuchando, me lo dio. Los temas de recuperatorio. Claro. Sí. No es. Claro, sí. ¿Sería eso? Porque vos lo. Sí, son daños colaterales. ¿Qué va a ser? Por llevar el ideal de nuestro. Por llevar la próxima ideal de justicia. Por ahí queda un poco claro. La semana que viene hay clase, ¿eh? A pesar de que es recuperatorio, damos la última clase. Así que si algún compañero se fue pensando que no tenemos clase la semana que viene, por favor díganle que se vengan igual, porque tomamos un recuperatorio, pero es la última clase. ¿Sí? Porque la chica recién me preguntaba. ¿Sí? La última y aprovechamos para dar la renovación y tomar el recuperatorio. Porque son todas características individuales de los sujetos, por eso ellos tienen la psicología como una ciencia madre, ¿no? Son todas cosas, vos sos bueno o malo, son individuales. Y no tiene nada que ver con dónde naciste, dónde estás, bien. Claro, la gente que tenés alrededor. No, peliculón, el premio de la carrera. Bueno, listo, No, sí. Que le pincha la pluma. se mató. Recién ubicábamos un poco la historiografía socialista y, digamos, un compendio bastante acabado de la historiografía socialista entre fines del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Que es un poco la misma época en la que se va desarrollando las distintas versiones que el anarquismo va a ir proponiendo, ¿no? Yo antes, cuando empezábamos la clase, les decía que el anarquismo tiene un menor desarrollo historiográfico, ¿no? Es más difícil encontrar producciones anarquistas sobre la historia que de otras tendencias, ¿no? Y eso también deriva un poco de lo que es la propia concepción política del anarquismo sobre la historia y sobre el pasado en sí, ¿no? Para el anarquismo está todo por construir a partir de la revolución, ¿sí? El interés del anarquismo está más bien puesto en la sociedad que se va a construir a partir de la revolución, ¿no? Piensen ustedes que el anarquismo, a diferencia del socialismo que marcábamos antes, que es más bien reformista, ¿sí? El anarquismo es revolucionario, se debe hacer una revolución, ¿sí? Trabajadora, obrera especialmente, eliminar el Estado y que las personas vivan en total libertad, ¿sí? Mientras para el resto de las izquierdas el valor fundamental es la igualdad, sí, también la libertad, pero fundamentalmente la igualdad, para el anarquismo es la libertad, ¿sí? Las personas tienen que vivir totalmente libres sin ningún tipo de opresión, ni siquiera política. Por eso el anarquismo es extremo en este sentido, de que propone la abolición del Estado, eliminar el Estado, cualquier tipo de poder político, inmediatamente después de una revolución que tiene que ser una revolución obrera, ¿no es cierto? Por lo tanto, para el anarquismo está todo por hacer, ¿sí? El pasado no es necesario para el anarquismo, digamos, ser estudiado en profundidad. ¿Por qué? Porque los anarquistas dicen, bueno, el pasado ya sabemos, es toda opresión, por eso nosotros estamos luchando por la libertad, la revolución tiene por fin último la libertad. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a estudiar del pasado? Si ya sabemos que en el pasado la opresión es la característica. Como mucho lo que podemos rescatar del pasado son aquellas acciones que han, digamos, buscado o han pretendido generar una sociedad libertaria. Entonces no hay demasiado desarrollo, digo, de la historiografía anarquista, un poco por su propia concepción del pasado, ¿no es cierto? Incluso cuando recuperan o toman cuestiones del pasado para estudiar, toman cuestiones que para ellos son revolucionarias. Por ejemplo, una de las cosas que rescatan es el 25 de mayo, ¿no? Donde ellos lo ven como una gesta, por decirlo de alguna manera, de los trabajadores. Difícil encontrar trabajadores en la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? No es una revolución, por lo menos en el Río de la Plata, hecha por los trabajadores o por un estamento indígena, menos de los esclavos, ¿no? Es más bien una revolución burguesa, nos gusta o no nos guste tanto. Uno ve los actores políticos de la Revolución de Mayo, son fundamentalmente funcionarios de segunda línea colonial, son comerciantes y demás, ¿no es cierto? Sin embargo, buscan rescatar, digamos, esta cuestión de una revolución y le agregan, sería algo así como una especie de imaginación histórica, lo llama Maracha, le agregan una clase obrera que la verdad que en mayo es inexistente, pero esta idea de una ruptura revolucionaria en busca de la libertad y demás tiene para el anarquismo un componente más simbólico que histórico, ¿se entiende? Y después, además de esos acontecimientos revolucionarios fundamentalmente, lo que estudian son casi, podríamos decir, acontecimientos trágicos, ¿no es cierto? Todos aquellos acontecimientos que hablan de los padecimientos de la clase obrera, ¿no? Entonces se han dedicado a estudiar, por ejemplo, las huelgas anarquistas reprimidas, el primero de mayo, ¿no es cierto? Especialmente a partir de lo sucedido en los Estados Unidos. Incluso si lo ponemos como ejemplo al propio Osvaldo Bayer, ¿sí? que les comentaba antes, Osvaldo Bayer tiene un libro que agradezcamos que lo escribió, si no pocos sabríamos de ello, que se llama La Patagonia Rebelde, ¿no? Sí, después más difundido a través de la película. Pero La Patagonia Rebelde reconstruye una serie de huelgas que se dan en las estancias rurales patagónicas, ¿no? la época del primer radicalismo, del primer gobierno de Irigoyen, donde la huelga estuvo motorizada por muchos trabajadores anarquistas, ¿no es cierto? Por eso es que toma esa huelga en particular. Digo, agradezcamos que lo estudió porque es prácticamente uno de los estudios más acabados. Después han derivado otras cosas de ahí, ¿no? Pero hizo una reconstrucción realmente muy importante, uno de los conflictos obreros, junto con lo que había sido la Semana Trágica y demás, en las primeras décadas del siglo XX, que prácticamente nadie los había mirado ni los había estudiado hasta ese momento. Pero a lo que me refiero es que la historiografía anarquista no tiene por ahí la intencionalidad de hacer una reconstrucción de la historia argentina, sino más bien de tomar aquellos hechos, aquellos procesos que de alguna manera sí se enlazan con lo que es su praxis política, ¿no? Las huelgas obreras, los movimientos revolucionarios, ¿sí? Fundamentalmente apuntan a esos temas. Yo les hablaba antes de que quizás el historiador anarquista de la década del 30, fundamentalmente más conocido, es Diego Abad de Santillán. Es el que tiene una obra más acabada, ¿no? Más publicaciones, más articuladas, ¿no? Él en el año... ¿Qué es eso, Santillán? Él en el año 37, por ahí, 30, empieza a publicar, la década del 30, no les quiero precisar un año para no meter la pata, él empieza a publicar algunas historias, ¿no? Que vuelvo a decir esto que les comentaba hace un rato, ¿no? Que es más bien la historia del anarquismo en sí mismo, ¿no? Escribe un libro que se llama La historia del anarquismo, ¿sí? Desde sus orígenes. Después escribe un libro que es La Fora, ¿sí? Una organización obrera que tuvo liderazgo anarquista muy importante, ¿sí? Y después tiene algunas obras de divulgación, ¿no? Una historia argentina, como un compendio de historia argentina, muy general, porque pretende ser una obra de divulgación más que una obra especializada. Tiene una historia institucional argentina de las instituciones. Pero lo que yo les decía antes es que la obra de Abad de Santillán es como una obra entrecortada, ¿no? Porque él es un inmigrante español que viene a fines del siglo XIX, principios del XX, a la Argentina. En el 18, 1918, se vuelve a España, ¿sí? Y se vuelve de España a la Argentina cuando triunfa el franquismo, ¿sí? Cuando, después de la Guerra Civil Española, que termina en el 39, y se instala el régimen, digamos, autoritario de Franco, él se exilia, ¿sí? Ya por razones políticas, en la Argentina, y se vuelve a ir de Argentina a España con la dictadura, ¿sí? O sea, que entre Argentina y España tiene como dos o tres viajes, ¿no es cierto? Y casi siempre sus exilios obedecieron su primer ingreso, no tanto por razones políticas de Argentina, pero después sus idas y vueltas han sido siempre por motivos políticos. Él, cuando vio todo un proceso de cambio en España, ¿no? Después del 19, ya más adelante con la República, se vuelve a su país, se vuelve con el franquismo acá en la Argentina, está todo este tiempo con la dictadura, que en el 76 ya se va a España. Y ya en España empieza a escribir sobre España, ¿no? En los 70 tiene un libro que es un recorrido por la historia española, se llama Alfonso III, La República y Franco, ¿no? Que es como un recorrido de la historia española del siglo XX, entre lo que había sido la caída de la monarquía con la República y después toda la dictadura franquista, que ustedes saben que fue larguísima, ¿no? Franco se murió allá por el 74, 76, por ahí, ¿no? Del 79 hasta el 70 y pico, España estuvo bajo un régimen totalmente autoritario, totalitario, ¿sí? Que no es la misma línea de Hitler, si no me equivoco. Digamos que se encuadraría, hay matices, ¿no? No todos los totalitarismos son iguales, hay muchos matices, pero si uno lo tuviera que marcar en un contexto más amplio, diríamos que es esa línea de totalitarismos que se da en la Europa post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ahí empieza ya a surgir el fascismo en Italia, el fascismo en España. Bueno, se consolida Stalin en Rusia, claro, ¿no? Lo que sería el totalitarismo comunista, y Hitler, claro. Incluso Hitler y Mussolini se habían aliado para darle apoyo a Franco durante la Guerra Civil Española. Solo sería como que ellos tenían las mismas ideologías. No, a ver, son estados totalitarios, ¿no? Ya lo estudiarás en contemporánea en su momento, ¿no? Son estados totalitarios, son dictaduras, concretamente, no hay mucho más. pero tienen matices. No, mismo, desde mi punto de vista no mejor es ninguno de los matices, ¿no? Pero no es lo mismo el fascismo italiano que el franquismo español o que el nazismo alemán, ¿no? Tienen algunos componentes distintos. Más allá de que lo que los aúna a todos, que son regímenes persecutorios, antidemocráticos, fascistas y todo lo demás, ¿cierto? Pero tienen componentes distintos que los hacen distintos, ¿sí? La cuestión entonces es que esta historiografía anarquista está bastante limitada o acotada, ¿no? Son escasas, como les decía, las interpretaciones sobre el pasado, incluso uno prácticamente no reconoce, sacando de base en la actualidad una línea historiográfica del anarquismo, ¿sí? Cosa que no pasa con el comunismo, ¿sí? El comunismo sí tiene una línea historiográfica muy marcada, ¿sí? Hablábamos recién con Aníbal Ponce, que empieza a estudiar algunas cosas más referidas a educación, ¿sí? No se mete tanto en lo que es la historia dura argentina, sino que roza más los temas de historia de educación en Argentina. Eduardo Acesano, Puigros, ¿sí? Leonardo Paso, que ahora vamos a hablar, son líneas dentro del comunismo más importante, ¿no? Que tienen una producción historiográfica más sostenida en el tiempo. Incluso en el caso del comunismo, ustedes saben que el Partido Comunista en el mundo se forma después de la Revolución Rusa, ¿sí? Ustedes recordarán que en plena Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, en el año 17 se produce una revolución, que es la Revolución Bolchevique, hecha por el Partido Comunista. En realidad no era el Partido Comunista, no se llamaba así, ¿no? Se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es el que lleva adelante la revolución y empieza, ¿no?, a implementar lo que es el comunismo, lo que hasta ahora era una teoría, lo que había propuesto Marx en alguno de sus escritos sobre cómo debería ser un modo de producción comunista, hasta ese momento era una teoría, se empieza a aplicar, después estudiarán todas las derivaciones y se aplicó como Marx dijo, ¿no? Pero se empieza a explicar en Rusia a partir de esa revolución que se da en 1917 y se empiezan a formar en el mundo los partidos comunistas, ¿sí? Que en realidad se da al interior de los partidos socialistas una división de aguas en función de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos a los rusos o no? Los socialistas reformistas, los más pegados, más aliados al ideario reformista, van a mantenerse como socialistas y surgen los partidos comunistas, que en el caso de la Argentina se funda en el 20, ¿sí? En 1920, si no recuerdo mal la fecha, ¿no? En principio, digo, los temas que estudiaban los comunistas o los intelectuales del comunismo eran más bien temas relacionados no tanto con lo que pasaba en la Argentina, sino con lo que pasaba en el mundo. Era una mirada más internacionalista, ¿no? Y además estudiaban cosas del pasado inmediato, ¿no? Lo que en una categoría actual diríamos historia del pasado reciente o del tiempo reciente, ¿no? Hacían una historia de los acontecimientos ahí, ¿no? Tres o cuatro décadas anteriores al momento en el que ellos estaban escribiendo. Con la Revolución Rusa van a partir del mundo soviético, ¿no?, desde la Unión Soviética, ciertas directivas, ¿no?, que al resto de los partidos comunistas tenían de alguna manera que acatar. Se celebran los que se llamaban los congresos o el Comintern, ¿sí?, que era la reunión de los distintos partidos comunistas liderados por la Unión Soviética. Y ahí bajaban línea, ¿no es cierto?, de, según la directiva soviética, que tenían que hacer los partidos comunistas en el resto del mundo, ¿no? Y en la primera, en realidad creo que es en la cuarta o quinta Comintern, sí, que es en 1924, ¿sí?, si no recuerdo mal el año, el diagnóstico que se hacía, por ejemplo, sobre los países latinoamericanos era que en realidad era necesario que las fuerzas progresistas, revolucionarias, comunistas, se aliaran, ¿sí?, con las burguesías comerciales fundamentalmente para oponerse a la oligarquía de los terratenientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las oligarquías terratenientes no habían permitido el desarrollo del comunismo en estos países, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que había que empezar a ver, no es cierto? Había que empezar a mirar un poco para atrás, a ver cuáles habían sido esas oligarquías terratenientes en la Argentina, ¿sí?, qué impedimentos habían puesto para la formación de una sociedad democrática, burguesa, y empieza a surgir esta idea de que faltaba una etapa por cumplir en las sociedades latinoamericanas, y en la nuestra como parte de Latinoamérica, que era la famosa etapa democrático-burguesa, ¿sí? Que eso se ve reforzada por otra línea del partido, en otro congreso, en otra internacional comunista, que es en el año 28, que decía o diagnosticaba que los países americanos, latinoamericanos, no americanos, sacando los Estados Unidos, eran países feudales, ¿sí? Acá, no es que los comunistas le leyeron ingenieros para saber esto, ¿no? Ingeniero ya lo había visto y se va a ver reforzado en la historiografía argentina por la directiva del internacional. ¿Por qué? Porque acá, en ese congreso o en ese internacional comunista, la directiva de la Unión Soviética era la siguiente, ¿no es cierto? Que en realidad, la historia o la interpretación de la historia que tenía la Unión Soviética era que la historia de la humanidad se había desarrollado a partir del desarrollo de diferentes etapas caracterizadas por modos de producción distintos, ¿sí? Que todos los explico mal, ¿no? Ustedes saben que Marx, para escribirse los 8 volúmenes del Capital, se estudió la vida y un poco más, ¿no es cierto? Estudió todas las formas de producción precapitalistas y hizo un estudio muy acabado de ellos, que son las categorías que seguimos utilizando nosotros ahora, ¿no es cierto? Lo que Marx nunca dijo, jamás, porque ustedes lo pueden leer desde el principio al final y de un lado para el otro, en ningún escrito de Marx está dicho que los modos de producción son sucesivos, ¿sí? Que era la línea del partido. ¿Qué decían? Hay un modo de producción asiático, lo conocen, ¿no? Hay un modo de producción esclavista, Grecia y Roma, ¿sí? Hay un modo de producción feudal, ¿sí? Hay un modo de producción capitalista y hay, fin último, un modo de producción comunista al que hay que llegar, ¿sí? Entonces, según la directiva de la Unión Soviética, las sociedades latinoamericanas en el siglo XX, lo que iba del siglo XX, porque estamos hablando de la década del 20, del 30, más o menos del 40, estaban en este estadio, ¿sí? Estaban en esta etapa, esto es lo que se llama etapismo, ¿sí? Las distintas etapas. Que en realidad es, de alguna manera, lo que se suele llamar la vulgata marxista, ¿no? Lo que otra gente dice que dijo Marx, ¿no? Pero es el manifiesto comunista, ¿no hay algo de eso? Él habla de eso. Sí, pero él en ningún momento dice que esto es lineal. ¿Sí? En ningún momento, ni en el manifiesto, ni en el Capital, él nunca dice que esto es lineal. ¿Sí? Que una sociedad, para pasar a un modo de producción comunista, ¿sí? Tenía que pasar por estos otros modos de producción necesariamente. Él lo que veía era que en algunas sociedades que había estudiado se daba esta continuidad. Pero él en ningún momento dice que para pasar a una sociedad comunista necesaria y obligatoriamente había que pasar por un sistema capitalista. ¿Me entendés? Él lo ve en las sociedades en las que estudia, pero no dice que sea una condición a futuro para que todos los países tengan... Pero no se puede entender eso como cuando él decía, no, bueno, que la revolución burguesa, hablando positivamente de la riqueza generada por la burguesía, como no había habido antes, sí, iba a llevar a que hubiera obreros que eran el sujeto histórico que iban a crear el socialismo. Claro, pero vuelvo a decir, vos fíjate cuando lo releas, fíjate que él lo especifica para los casos que estudié, él está mirando los países europeos fundamentalmente, ¿no es cierto? Claro, los países europeos están mirando Inglaterra, como mucho, están mirando Francia, están mirando algo de Alemania, ¿sí? Pero en realidad está toda la cuestión de que él no ve necesariamente esto, porque aparte vos fíjate, la Rusia misma le impone un problema al comunismo. ¿Cuál es el sujeto histórico del comunismo? Del comunismo. ¿Cuál es la clase que hace la revolución? La clase obrera. Rusia tenía 80% de campesinos. Esa es la contradicción que marca Lenin, y que por eso dice que no es necesariamente obligatorio de que tiene que haber un modo de producción capitalista, se puede saltear la etapa porque si no Rusia no podía hacerlo. Exactamente, Rusia en 1917, los datos más acertados indican entre un 70 y un 80% de población campesina. Era por un eso país... cambian, modifican la consigna, porque si no podía decir obreros proletarios, sino que ahí está la primera unión de la consigna de obreros y campesinos. Tal cual. El nombre de Rusia es, digamos, la bandera de Rusia. ¿Qué loguito tiene? La O, sí, con el que el campesino trabaja en el campo y el martillo, ¿sí? Pero ¿sabés cuántos obreros había en la Revolución Rusa? 5, para decirte algo, ¿no? Eran muy pocos, porque Rusia era un país muy poco industrializado, casi desindustrializado, ¿no? No tenía muchas industrias Rusia en ese momento. Por lo tanto, el sujeto no es, ¿sí? El obrero en Rusia, el sujeto histórico que hace la revolución, ¿no? Pero a ver, hablando de los totalitarismos... Es que los teóricos del marxismo no hicieron, no escribieron el libro para los rusos, escribieron para Alemania en realidad. Además. Ahora algo que no entiendo que usted dijo, si tenían tan pocos obreros, ¿cómo puede ser, al menos a mi entender, el Partido Comunista tenga tanta difusión? Porque en realidad no había un partido, o sea, lo que logra hacer el Partido Obrero, sí, socialdemócrata ruso, lo que logra es liderar a las masas campesinas, ¿no? Desde un discurso obrerista, si se quiere, pero que incluye toda la lógica del campesinado, ¿no? La Revolución Rusa es una mezcla, ¿no?, de unas masas muy empobrecidas. La verdad es que el campesinado ruso de la época de la Revolución era uno de los campesinados más pobres del mundo. Además, no sea muy poco que se había terminado la servidumbre en Rusia. Ni siquiera daban los tiempos como para que mira, se estuviera pensando. Usted tenía 100 años. Sí, sí. Aparte piensa lo siguiente. Rusia, estamos hablando del principio del siglo XX, todavía tenía una monarquía absoluta. Cuando en Europa las monarquías absolutistas habían caído... por lo menos a mediados del siglo XIX, hacía ya casi 70 años que Europa prácticamente no tenía monarquías absolutistas, ¿no? Tenía monarquías constitucionales, la famosa aristocracia zarista, ¿no? Una monarquía totalmente absoluta. Era como que Rusia, no quiero hacer la interpretación que se me vino a la mente de por qué metía Rusia en la cabeza, pero Rusia en el momento era el país más desfasado de Europa. ¿Sí? Era política y económicamente, ¿no? Era un país, en realidad toda Europa del Este, pero Rusia como país importante, y no era una potencia, por supuesto. Además tenía vínculos familiares con las coronas. Claro, pero vos pensá en el pasaje, mientras el resto de Europa está industrializada, Rusia sigue con una economía agraria de base campesina, ¿no es cierto? Un campesinado realmente sobreexplotado, muy sobreexplotado. Políticamente seguía con el absolutismo, ¿sí? Seguía siendo un país con absolutismo monárquico. Y empezaban, ¿no?, con los trenes y esas cosas, pero... pero ahí nomás, ¿no? Imagínense lo que fue para Rusia participar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con una economía tan atrasada, meterse en una guerra como lo que fue la Primera Guerra Mundial, que nadie se imaginó, ¿sí? Los contemporáneos la llamaron la Gran Guerra, obviamente no la llamaban la Primera porque sabían que iba a ser la Segunda, ¿no? La llamaban la Gran Guerra porque no había existido hasta la época una guerra de tales dimensiones, ¿sí? Una guerra que si bien no duró tantos años, existieron guerras mucho más largas, ¿no? La primera duró 4, pero era la primera de las guerras que convocaba, no a 2 o a 3 de las grandes potencias, convocaba a todas las potencias mundiales, ¿sí? Y a los países más grandes, se trasladaba a los lugares donde tenían colonias. Piensen que es la época también del imperialismo, ¿no? Por lo tanto, como vos bien decís, un poco lo que empiezan a repensar algunos teóricos del comunismo es esto. Pero ¿sabes qué? Cómo los expulsaron del partido, ¿no? Piensen que Lenin se muere en el 24, en 1924, y ahí asume Stalin, que impone una rigidez, una ortodoxia en todos los aspectos de la vida del comunismo soviético, ¿no es cierto? Que a mi entender es una desviación, a mí me parece que está la desviación del comunismo, un régimen totalmente autoritario, donde nuevamente el campesino es el que, si bien Rusia se industrializa durante la época stalinista, ¿gracias a qué se industrializa? A que tiene a campesinos trabajando también en condiciones de sobreexplotación para exportar y subvencionar la industria, ¿sí? Esta rigidez que impone en todos los aspectos, digamos, de la vida del régimen soviético, también lo impone en lo que es interpretación del pasado, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que seguían la línea soviética en otros países del mundo veían este etapismo, ¿sí? Estas diferentes etapas por las cuales un país debía llegar desde su modo de producción en el estado que estuviera hasta el modo de producción comunista. Lo que ya nadie discutía es decir, bueno, estos dos modos en el siglo XX ya no existen más, ¿sí? Obviamente que no existen, no hay ni modo de producción asiático, ni modo de producción esclavista. Como mucho hay modo de producción feudal. Y ese es el diagnóstico que se le da América Latina y a la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que lograr, ¿sí?, que se realice la revolución democrática burguesa, ¿sí?, para que esa revolución democrático burguesa, como vos bien decías, genere sus contradicciones internas, ¿sí?, y eso genere la lucha y la revolución protagonizada por el proletariado, ¿sí? Quienes desde el comunismo empiezan a leer la historia en esta clave, empiezan a buscar, ¿sí?, cuál es la, en el pasado, ¿sí?, por eso se vuelve la historia, ¿no? Acá está la relación pasado-presente. Yo necesito llegar acá, ¿en qué situación estoy? Entonces tengo que mirar para atrás. ¿Cuál es la situación de la Argentina? Va a mirar Puiggrós. Si lo ponemos de ejemplo a Rodolfo Puiggrós, porque fue el intelectual del comunismo que marcó, ¿sí?, la historiografía con este lineamiento, ¿no? Puiggrós te decía, Argentina es un país feudal. ¿Por qué feudal? Si el feudalismo no es originario. Porque lo trasladó la conquista de América. ¿Sí? En el texto que yo les dejé para leer, hay otros, ¿no? El texto donde él introduce la tesis feudal se llama De la colonia a la revolución, ¿sí? Un libro del año 1940. Este libro se llama La España que conquistó el Nuevo Mundo, ¿sí? ¿Por qué está hablando de España primero? Porque la tesis de Puiggrós es que en realidad América y la Argentina se convirtieron en un país, en una región feudal, porque el feudalismo fue implantado por España. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Puiggrós? En una época donde casi todos los países europeos estaban saliendo del feudalismo, ¿sí?, esa época vieron de transición, que ya estudiarán, yo les prometo todo, ese es el problema de esta materia en esta altura del programa, ¿no? Que ustedes por ahí todavía no cursaron las materias históricas, bueno, acá hay como mucho contenido histórico que nos sirve como insumo. Pero ustedes van a ver que entre los siglos XIV, el siglo XV, y el feudalismo empieza a declinar en Europa y empiezan a surgir formaciones de tipo capitalista, ¿no es cierto? Entonces, mientras Europa estaba pasando por todo eso, España es el único país que mantiene el feudalismo. Y lo traslada a América con la conquista. ¿Sí? Entonces él hace, en los primeros capítulos del libro, todo un diagnóstico, no sobre el argentino o americano, sino sobre cómo era España. Porque a él lo que le interesa es demostrar que esa España era feudal, ¿sí? Y que esa España, como era feudal, trasladó su régimen feudal a América, ¿sí? Él en qué cosas ve el traspaso del feudalismo de España a América. Él lo ve, por ejemplo, en las capitulaciones, ¿no? Las capitulaciones que eran, ¿sí? Eran un... Ustedes vieron que en realidad la conquista fue una empresa privada, era un tipo que tenía plata, barcos, hombre que contrataba, ¿sí? Y salía ya a su empresa a ver con qué se encontraba al otro lado del mundo, ¿no es cierto? Pero fue la primera, dice, porque la segunda ya se prendió... Ahí vamos a eso, ¿sí? Igual, siempre va a ser una empresa privada, el tema es quiénes la van a componer, ¿sí? Esa empresa privada. Está bien lo que observaste, que yo lo marqué ahora para... Bueno, para el relato, ¿no? Primero son los tres barquitos con tres dueños, y sus familias, con sus capitalistas, y ya la segunda... 17 barcos con 1.500 personas. ¿Con? Con más personas, sí. Que ya incluían notario, cura y no sé qué más. Noble, guerrero, exactamente. Él dice, el descubrimiento en todo caso es burgués, ¿sí? Son comerciantes que en realidad dan la vuelta al mundo, no porque quieran llegar a América, porque no tienen la más pálida idea que existe, sino que lo que quieren es llegar a Asia, ¿sí? A la India particularmente, un lugar importantísimo para Europa porque se comerciaban especias, ¿no? Que era lo que se utilizaba para conservar los alimentos. Los turcos toman toda la parte del Mediterráneo, Constantinopla, por lo tanto los barquitos que se iban de Europa por el Mediterráneo para Asia no pueden pasar más porque los turcos tienen prohibido el paso, por tierra no lo pueden hacer, los portugueses se van a dar la vuelta por África, ¿sí? Y ya, a la luz también de los descubrimientos, de la cartografía y demás, empieza a existir una nueva idea de la representación del mundo, que el mundo es redondo, pero damos la vuelta y llegamos a la India. Era lógico lo que decían. Lo que pasa es que... No, es totalmente lógico. Si uno mira ustedes pongan en forma... uno porque tiene la idea del mapa plano, ¿no? Pero le ponen el mapa así, le sacan a América y era lógico lo que pensaban. Es que no supieron y no sabían en ese momento que había otro continente. Incluso el Colón se murió sin tener ni idea de que había descubierto un lugar nuevo, ¿no? La cuestión es que dice, el descubrimiento es burgués, Pero una vez que se llega, el resto de las expediciones son las que implantan el feudalismo. Como vos bien observabas, yo creo que esa parte es una parte clave, ¿no?, del texto, donde él intenta mostrar esa implantación del feudalismo. Si ustedes se fijan en la página 89, él está hablando de la burguesía del Mediterráneo en los viajes colombinos, se llama el capítulo. Y fíjense, el 88-89. ¿De qué autor? De Buidrost. Fíjense en el texto, él primero hablaba de esto, ¿no?, de quiénes habían hecho los primeros viajes. Fíjense en el segundo párrafo, se habla de la segunda expedición, el segundo viaje, ¿no?, de Colón y de otros, ¿no? Dice, en la segunda expedición, el origen clasista de los tripulantes experimentó una notable variante. Ya no eran únicamente burgueses y plebeyos, ni se prescindió de sacerdotes. Viajaron 1.500 hombres en 17 barcos, ¿no? Y ahí hace una cita. Sigue hablando, ¿sí?, más adelante, de quiénes vienen, eclesiásticos, un cosmógrafo y demás. Y más abajo dice, pero también se listaron numerosos nobles con la intención de seguir guerreando en Asia, ¿no?, porque pensaban que iban a Asia, por supuesto, por la fe de Cristo y conquistar tierras y siervos, ¿sí? Dice, algunos autores hablan con marcado desprecio del primer viaje colombino, como si fuera una mancha negra de la historia y el Nuevo Mundo naciera para España con la segunda expedición, cuyo carácter colonizador derivaría de la preeminencia en su tripulación de nobles y sacerdotes, ¿sí? Dice, no cabe duda de que con esta última empresa se inició el desplazamiento de la burguesía portuaria por la nobleza y de Aragón por Castilla. Desplazamiento que luego se acentuaría hasta la total exclusión de los aragoneses de los tratos con las indias. A ver, ¿qué se está queriendo decir? Vinieron los tipos feudales. ¿Qué es lo que caracteriza al feudal? El noble, el señor feudal, ¿sí?, el que al rey le daba la tierra. Y además, el sacerdote, ¿sí? Ustedes saben que en la Edad Media la iglesia tenía una preeminencia importante, ¿no? Incluso se va a ver la colonización como una continuación de las cruzadas, ¿sí?, de las famosas cruzadas. Pudrón tiene otro libro que fíjense cómo se llama, El feudo y la cruz, ¿sí? Otro libro que habla de los dos pilares, ¿no?, de medievales o del feudalismo. El feudo, digamos, el espacio que el rey le daba a los señores feudales, y por otro lado el iglesia, ¿no? Entonces él está viendo cómo se trasplanta, ¿sí?, ese feudalismo español a América, ¿sí? Más adelante, no recuerdo si en este texto o en algún otro, él va a decir, bueno, ¿cuándo se intenta terminar con esta situación feudal? El primer intento es en mayo, acá coincide con Ingenieros, ¿sí? Es con la Revolución de Mayo y es particularmente con la tendencia revolucionaria, ¿sí? Va a ser Moreno el que intente generar un cambio desde ese orden feudal a otro. Incluso, él tiene un libro, fíjense que es sugerente los títulos, que se llama Mariano Moreno y la Revolución Democrático-Burguesa, ¿sí? Él está viendo en Mariano Moreno el primer intento por salir del feudalismo y pasar, ¿sí?, a una etapa democrático-burguesa o capitalista, como lo quieran llamar, que por lo mismo que explicábamos antes no se consigue por el desplazamiento de toda la línea revolucionaria y que se vuelve a consolidar e instalar el feudalismo con el caudillismo, ¿sí? Acá, para Puigros, los caudillos también son retardatarios, ¿sí?, en el sentido de que los caudillos provinciales, Rosas en el caso porteño, son los que mantienen la preeminencia de la propiedad rural, ¿sí?, casi como emulando, copiando lo que eran los feudos medievales, ¿no? El tema es que cuando empiezan a ver algunos comunistas la llegada, por llamarlo de alguna forma, de esta etapa, en el peronismo, ¿sí? Por eso muchos intelectuales del comunismo, en realidad Puigros, le daban lo que ellos llamaban el apoyo crítico al peronismo. ¿Qué significaba esto del apoyo crítico? En realidad no es que se hacían o se convertían en peronistas. Ellos apoyaban al peronismo porque lo que les interesaba era, con esta lógica etapista, ¿sí?, concretar la etapa, ¿sí?, del modo de producción capitalista de la revolución o de la etapa democrática burguesa para después dar el salto comunista. ¿sí? En realidad, a ver, por eso yo les decía que es tan difícil encuadrarlo a Puigros dentro de una tradición. Él está muy cercano al peronismo, apoya al peronismo, pero eso de apoyo crítico ya es todo un término, ¿no? Él lo apoya porque en realidad su fin último es este, ¿sí? Yo creo que Puigros es comunista casi siempre, ¿no? Tiene momentos donde se acerca al nacionalismo, pero solo por eso, el fin es esto, llegar a este momento. Incluso este libro que ustedes están leyendo, uno, esos capítulos, uno lo podría marcar dentro de la etapa del Puigros revisionista, porque está escrito en la década del 60. ¿Sí? ¿Se lo puede comparar a Puigros con Marx en el sentido de que hace un aporte a toda la... en este caso a diferentes líneas? Difícil comparación, ¿no? Primera cuestión, me parece que Puigros es un intelectual de alcance nacional, ¿no? Sí. Diferencia con Marx, que es leído en todo el mundo, en todas las claves, interpretado como más le gusta a quien lo quiere interpretar, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y además no sé si es que hace un aporte a todas las líneas, ¿no? Él está dentro de una línea y en algún momento la deriva hacia el nacionalismo popular, ¿no es cierto? No sé si es que hace un aporte, a ver, no quiere decir que su obra no sea un aporte, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tampoco es un parteaguas como lo había sido Marx en su momento. No, pues, ¿no? No sé, que yo lo había entendido como eso, como que él hacía una cosa diferente a tu con el libro, ¿no? Sí, ¿cómo? Introduce esta tesis feudal, que es muy discutida, que la podemos, yo la verdad que no creo que en América haya existido feudalismo en su totalidad, ¿no? Y yo no creo que en el siglo XX vos puedas hablar del feudalismo, el feudalismo es otra cosa, ¿no? Yo les decía la otra vez, en los 60, en los primeros 70 hubo una discusión realmente muy intensa entre los intelectuales sobre, bueno, en qué modo de producción estamos, ¿no? Y la verdad, como les decía la clase pasada, lo que se termina concluyendo, ¿no? La conclusión que se saca es que en realidad la conquista lo que instaló fueron diferentes formas de producción. Podés, qué sé yo, no sé, vos hablás de la encomienda americana y sí, tiene mucho de feudo, ¿no? Es una tierra heredada para una hereditaria, para una persona, con gente para que la trabaje, nada más parecido a un feudo. También es cierto que los españoles, cuando se dieron cuenta, los reyes españoles, cuando se dieron cuenta que se les estaban produciendo en América una nobleza casi parasitaria como la que tenían en España, dejaron de dar encomiendas, ¿sí? Por lo tanto, no sé hasta dónde puedes hablar de feudalismo. Después tenés otras formas de circulación de capital comercial, de manufactura, de trabajo asalariado, de trabajo esclavo. América es un combo de todo, ¿no es cierto? En América hasta tenés modo de producción esclavista en las plantaciones, ¿no? En América tenés una convivencia, no es uno u otro, ¿sí? Tenés varios, ¿no? La verdad que tampoco creo que la estancia sea un feudo, ¿no? Porque es propiedad privada, en principio, ¿no? Es muy discutible, pero digo, piensen que de alguna manera, ¿sí? Puigros está escribiendo por unas antiojeras que son las antiojeras del Partido Comunista, ¿no es cierto? Claro, además él estuvo allá. Claro. En la Soviética, que no todos los... intelectuales no todos habían estado, no todos habían estado, exactamente. La revolución rusa fue muy importante por eso, ¿sí? Y generó dentro de la intelectualidad comunista muchos quiebres. Pero cuando ustedes veían los marxistas británicos, ¿sí? Todo el lío que había al interior del marxismo británico, de cómo todos empezaban un poco a cuestionar la línea del partido, pero historiográficamente también. Si ustedes, qué sé yo, por ejemplo, tomemos el caso de Hoffman, ¿no? Que trabaja mucho campesinado. ¿Por qué Hoffman empieza a trabajar el campesinado? Porque un tipo comunista que está pensando en el obrero como el sujeto de la revolución, ve que la primera revolución comunista está hecha por campesinos. Entonces su interés termina girando hacia el estudio del campesinado más que de la clase obrera, ¿no? Que estilo va a ser Thompson y otra. Pero Thompson también se dedicó a estudiar un montón de formas precapitalistas, ¿no? O sea que la revolución comunista fue muy difícil de encajar para los intelectuales comunistas así adoctrinados, ¿no? Que es como si hubiera un decálogo de verdades marxistas que se cumplen o no se cumplen. Y la verdad es que una cosa es la teoría y la práctica, vieron que genera otros resultados. Cuando vos la querés encajar como si fuera un modelo, o lo forzás al modelo para que te dé, ¿sí? Que es un poco, me parece, lo que hace, un poco no, me parece que es lo que hace Fulgón, ¿no? Forzar para que el modelo le encaje según lo que quiere contar, pero ¿por qué? Porque está tratando de seguir una línea que no es, digamos, la investigación histórica en sí, sino una línea partidaria, ¿entendés? De interpretación política transmitida y trasladada a lo que es la historia, ¿no? Por eso digo, él acá, en el 46 lo echan a parte del Partido Comunista, ¿sí? Lo rajan a él y a Eduardo Astesano, que eran los que se habían encargado de elaborar esta visión del comunismo hasta ese momento, de la historia comunista hasta ese momento. Cuando ellos empiezan a apoyar críticamente al peronismo, ¿sí? Le dan una patada en el traste y ahí se va, ¿no? Fuigros, Astesano. Y un poco como que el historiador oficial pasa a ser Paso, ¿no es cierto? Leonardo Paso, que es un historiador como si fuera el historiador oficial del comunismo post-Puigros y Astesano, ¿no? Que un poco a lo que apuntan es a contradecir la tesis de Puigros, ¿no? Es la tesis de Puigros ahora de que el peronismo es la etapa democrático-burguesa. ¿No es cierto? Que acá es muy interesante marcarlo, marcar el contraste, ¿sí? Que se produce un gran debate con Lucía de Peña, ¿sí? Con respecto al peronismo, ¿no? Hay toda una discusión entre los trojos, entre los comunistas, ¿sí? Sobre la situación previa al peronismo que había permitido que el peronismo se instalara en el poder, ¿no? Básicamente por toda la cuestión de la clase obrera y la industrialización. Peña, que venía de otra línea de la izquierda, que es el trotskismo, ustedes saben que los trotskistas parten de la idea de la revolución permanente, ¿no es cierto? La clase obrera tiene que estar permanentemente en estado de revolución, ¿sí? Nada de apoyar a gobiernos burgueses, oligárquicos, ni nada que se les parezca, ¿no? Entonces son muy críticos de lo que es el peronismo y de que algunos comunistas apoyen al peronismo, ¿no es cierto? Porque ellos ven ahí otro régimen más de explotación de una clase por otra, ¿sí? No ven un mejoramiento de las condiciones de los obreros o la posibilidad de saltar a una etapa superior, ¿sí? Sino que lo ven, digamos, como un régimen más de explotación, al que por ende no hay que apoyar de ninguna manera. Y por ejemplo, Puigros, él trabaja, tiene la producción de Puigros hasta el 50 y pico es historia crítica de los partidos políticos en Argentina, ¿no? Que es, ahí ya va cambiando un poquito la mirada y dice, bueno, hasta el peronismo era feudal, ¿sí? El peronismo empieza a introducir el capitalismo en la economía argentina. Y él dice, y se maneja siempre con Jesús a Puigros ahí, los censos industriales, no un censo industrial que se había hecho en la década del 50, él lo utiliza como fuente y a partir de ahí muestra como durante todo el peronismo había crecido, había aumentado toda la actividad industrial y por ende la clase obrera, ¿sí? Y en realidad, lo que le dice Lucía de Peña, si ustedes se fijan, ahora les digo en qué parte, él lo debate a esto, porque en realidad Lucía de Peña, que me parece que hizo un aporte bien interesante lo que él dice, ¿sí? Creo que no sé si dónde lo marqué. Ahora les digo, esperen que ahora lo busco, ¿sí? Adelante, perdón, te contaba. En la primera página, ¿sí? En la primera página, fíjense. Él dice, la estructura económica que la Argentina heredó de la colonia no era homogénea, ¿sí? Está diciendo, la estructura, ¿sí? económica que la Argentina heredó de la época colonial, de la época de la dominación española, no era una, no era feudal, como vos decís, Rodolfo, le estaría diciendo que no era todo feudal, había de todo ahí, ¿sí? Dice, ni bien balanceada. La independencia no reconcilió las divergentes tendencias económicas latentes en el virreinato, sino al contrario. Dice, los conflictos crecieron en dimensión e intensidad. La de Mayo, me recupera mucho Alberti Peña, dice, fue una doble revolución, contra la autoridad de España y contra la autoridad de la nación argentina. Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires, sobre las provincias argentinas. el coloniaje porteño sustituyendo el coloniaje español, ¿sí? Ahí fíjense, la primera línea, las dos primeras líneas, ¿sí? Aunque no lo nombre Puigros, que lo va a nombrar en otras partes del texto, la primera línea le está diciendo, no había un único modo de producción después de la colonia, había varios, ¿sí? Y en este debate que yo les decía antes, él lo que dice, que ese es un concepto clave, es real, ¿no? Él dice que la clase terrateniente en la Argentina, ¿sí? Era una clase multi-implantada. ¿Qué significa? Él dice, donde Puigros está viendo nuevos empresarios industriales, donde está viendo el crecimiento industrial, no está haciendo más que ver a los mismos terratenientes que como ya no les funciona el negocio agrario, ¿sí? Por la crisis del 30, ponen la plata en la industria. Y cuando no les sirva la, o no les sea rentable poner la plata en la industria, la pondrán en las finanzas. Y cuando no les resulta en las finanzas, si vuelven otra vez invertirla en la producción agropecuaria, la van a poner ahí. Es una clase social multi-implantada, ¿sí? La clase dominante, va a decir Peña, en la Argentina es una clase social que tiene, es casi pulpo, ¿no? Tiene un lugar, digamos, va tirando como manotazos y va buscando la renta, ¿no? Cuando es funcional en el modelo exportador está ahí, si es más funcional en el modelo industrial, invierte ahí. Entonces, ¿qué dice? Todas las industrias que se dieron antes y durante el peronismo, en realidad no son más que industrias, dice Puigros, Peña le está contestando a Puigros, dice, no son más que industrias que de alguna manera, ¿sí? Lo que están haciendo es subsidiar el propio modelo agroexportador o continuar, continuar el propio modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque son todas industrias livianas. Chao, chao. ¿Sí? Son industrias que procesan las materias primas que vienen del campo. ¿Sí? Ya no está tan rentable exportar, entonces ¿qué hablo? Una industria que me procese las materias primas que produzco y las vendo como producto industrializado en el mercado interno. ¿Sí? Ahí hay todo un debate muy interesante con Puigros, ¿sí? En este sentido de una clase social multiimplantada, ¿sí? Un concepto muy importante. Y otro punto de debate, ¿sí? Entre Puigros y Peña, ¿no? Se da fundamentalmente con respecto a la interpretación de los caudillos, ¿sí? Sé que cuando yo el otro día lo estaba releyendo al texto, me acordé, no sé cómo lo hizo la asociación antes, ahora después lo voy a ir a buscar porque no sé si uno lo logró. Y esto, perdón, necesito pensar, y esto que decías recién de multiimplantada, ¿no será lo que se transmitió hasta el día de hoy, no? Sí, obvio. Por eso te digo que es como, a mí me parece que este concepto de... Yo la aburré de todo. Claro, a mí me parece que este concepto de Peña es fantástico, ¿no? Porque un tipo que tiene una estancia, no le funciona la estancia, pone la plata en la finanza. Si es más rentable ponerlo en las finanzas que en la industria, lo va a poner en las finanzas. Si es la industria, es la industria. Entonces va, digamos, moviendo el capital de acuerdo a sus intereses. Pero la clase dominante siempre es la misma. O sea, no hay lucha, ¿sí?, de clases. ¡Claro! Y además, ¿sí? Además, en Peña... Este concepto es importado, ¿no?, de la clase en América, ¿será? Sí, en el sentido de la inmigración, ¿no es cierto? Pero él lo ve tanto. Pero la clase dominante es toda descendiente de la inmigración. Tenés un poco de todo, ¿no? La oligarquía terrateniente, tenés una clase... Sí, es poco el acceso del inmigrante a la tierra, ¿eh? Más que nada por ahí ya cuando vos hablas de una burguesía industrial. Por ahí sí tenés una burguesía, por ahí en algunos casos de origen inmigrante, ¿no? Pero la burguesía terrateniente es fundamentalmente local. ¿Sí? Fundamentalmente. Criolla. Criolla, local criolla. ¿Sí? En ese sentido me refiero a que no son inmigrantes, porque la verdad que el inmigrante tuvo escasa posibilidad de acceder a la tierra, más bien como arrendatarios, ¿no? Pocos pudieron comprar en Santa Fe, pero eran colonias, pequeñas propiedades y demás. Perdón, que no. Bueno, no sé dónde me quedé. ¿Estábamos hablando de los caudillos? Sí. No, les decía que otro punto importante ahí de la discusión tenía que ver con el tema de los caudillos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Puigros hace este acercamiento al comunismo, empieza a ver en los caudillos no tanto a Rosa, sino como decíamos la otra vez, en los caudillos provinciales, a esos caudillos de masa, ¿no es cierto? Y en realidad Peña no ve eso, ¿sí? Al contrario, ahora me acuerdo lo que decías, en realidad no ve conflicto, no ve lucha de clases, porque tampoco ve un proletariado urbano, no ve un proletariado formado, ¿sí? también Peña le adjudica un rol bastante pasivo a las masas, ¿sí? O a los colectivos sociales, podríamos decir, porque en realidad él más bien ve al gauchaje, ¿no? Como lo llama, a los campesinos, como lo queramos decir, él más bien los ve como unas masas casi al servicio del caudillo, ¿no? Pero, ¿por qué les decía que el otro día realizándolo para la clase, realizaba algo? Ahora les cuento por qué. Pero fíjense él lo que dice acá cuando habla de los caudillos. Uno cuando piensa en un caudillo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Si piensa en la versión abstenista, un tipo popular, ¿sí? Un tipo del pueblo que representa esos sectores populares. Y él dice, en realidad los caudillos eran tipos salidos de las clases dominantes, ¿sí? Fíjense en la página 25. Él dice, los caudillos, dos puntos, oligarquía con apoyo popular, ¿sí? Con apoyo popular. Y fíjense, dice, los caudillos eran jefes bonapartistas, diríamos hoy, de las clases dominantes del litoral y el interior, en lucha contra la oligarquía porteña. Los caudillos se apoyaban en el gauchaje y en las masas desposeídas del interior, porque este era el único elemento con que contaban para oponer al ejército de línea porteña. Y es comprensible que apoyados en la masa hayan asustado e incluso hostigado no solo a las clases dominantes porteñas, sino a las clases dominantes del interior, cuyos intereses antagónicos con los de Buenos Aires defendían las montoneras. ¿Sí? Fíjense un poco más abajo, después de que cita Mitre, dice, pero de todo esto no se desprende nada en favor de la temeraria afirmación de que, apoyándose en las clases más bajas y oprimidas, los caudillos montoneros atacaban a las clases dominantes de la sociedad. ¿A quién cita? Puigros. ¿Sí? Ahí, fíjense, dice, de todo esto no se desprende nada en favor de la temeraria afirmación de que apoyándose en las clases más bajas y oprimidas, los caudillos montoneros atacaban a las clases dominantes de la sociedad, que era lo que sostenía Puigros. Los caudillos pertenecían por origen e intereses a estas clases dominantes, ¿sí? El caudillo no es popular, representa a las clases dominantes. ¿Qué es lo que le interesa a un caudillo del litoral o a un caudillo del interior? Representar los intereses económicos de su provincia, que son intereses de la clase dominante, pero ¿por qué contra Buenos Aires? Por lo que explicábamos el otro día, de que los intereses entre los federales, entre unitarios y federales, entre los federales mismos, los intereses económicos eran distintos, ¿sí? Pero son todos intereses de las clases dominantes. Y fíjense en la otra página, ¿sí? En el primer párrafo, unas 10, 15 líneas antes de que termine, dice, ¿esto del gaucho caudillo lo encuentran ahí? ¿En qué página? En la 26. ¿Sí? Más o menos, un poquitito después de la mitad de página. ¿Sí? Ahí, fíjense que hay una cita de La Nación, ¿sí? Dice, esto del gaucho caudillo es un novelón, dice. La mayor parte de tales caudillos de su pueblo fueron de origen aristocrático, ¿sí? Más abajo, iniciando el otro párrafo, dice, es pura novelería la afirmación de que las masas participaban en la montonera con sus reivindicaciones propias, tierra y pan, ¿a quién cita? A Puigros. Dice, si hubiera agregado paz, los propósitos de las montoneras hubieran sido los mismos que las consignas bolcheviques de 1917, y el novelón histórico hubiera resultado más bonito y conmovedor, pero no por eso más verídico. ¿Sí? Fíjense, ahí él está dando a los caudillos un origen que no es popular, como el que estaba construyendo la historiografía revisionista en ese momento. Y les cuento, ¿no? Que ahora me voy a poner a buscar porque me parece que este les robó la idea. En esta misma época, por eso quiero ver la fecha de publicación, Alperín Domini, un señor del que nos vamos a destacar, al que vamos a destacar y al que vamos a hablar la clase que viene, Alperín Domini está escribiendo un artículo sobre los caudillos. Ahora no me puedo acordar el año, es entre el 60 y el 65, ¿sí? Está escribiendo un artículo, ¿sí? Que sale, creo que en la revista de Desarrollo Económico, sobre los caudillos. ¿Y saben lo que es Alperín? Creo que momento se los dejé para trabajar, pero bueno. Lo pueden buscar y leerlo. Trabaja biografías, ¿no? De caudillos. Quiroga, López, Ramírez, y no me acuerdo qué, creo que Ibarra, ¿sí? Toma cuatro caudillos del litoral y del interior. Y él, lo que marca justamente Alperín en ese artículo es el origen, no sé si aristocrático, pero dice, en realidad los caudillos venían de familias acomodadas de la época colonial, ¿sí? O venían de familias comerciantes, ¿sí? Como en el caso de Quiroga, puede ser, o eran funcionarios de línea, ¿sí? De la administración colonial, es decir, que los caudillos no saldrían del pueblo, ¿sí? No serían líderes que emergen de las masas, sino que eran o habían sido funcionarios políticos coloniales o venían de familias comerciantes o productoras de la élite colonial, local, por supuesto, ¿no? Entonces, yo cuando lo estaba mirando, digo, al que no le da la buena idea, no lo, después vos hagas eso, ¿eh? A ver si después circula que yo digo que al que no le da la idea a Peña. Pero me llamó la atención porque no me acordaba de esta parte del libro de Peña. Y digo, qué bárbaro que en la misma época esté circulando lo mismo. Así que voy a ver si al pedirlo lo cita, que no creo, ¿no? Porque a los revisionistas y a la historiografía de izquierda, como no es académica, al pedir no le gusta, pero quizá le gustó el argumento y lo desarrolló. Habría que ver, por rato te lo pido por favor, ¿eh? Esta parte es así, después saltan y dice que el historiador tótem de la Argentina, se entere que una pichi como yo diga que andaba robando ideas, tenía un problema, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjense entonces cómo al interior de la historiografía de izquierda también se está dando todo un debate, ¿no es cierto? Toda una interpretación del pasado, que vuelvo a decir, no está muy mediatizada por lo que es la praxis política de su presente, de su momento. Este libro, ¿no?, que se llama Federales Unitarios, la civilización del cuero, en realidad forma parte de una colección de 4 o 5 libritos que se llama Historia del Pueblo Argentino, ¿sí? Uno que está dedicado a la colonia, a la revolución, uno que habla de Mitre, de Roca, el último habla, se llama Masas, Elite y Caudillos, ¿sí? Que son todos libros que se editaron después de la muerte de Peña, ¿sí? Que los editó una editorial que se llama Editorial Fichas, ¿sí? Que digamos editaba toda la publicación trotskista y que incluso origen había sido una revista, ¿no? Porque también los soportes en lo que empiezan a trabajar es interesante, porque cuando Quiroga estaba todavía dentro del PC, había sacado una revista que salió poco, ¿no? Entre el 38 y el 39, que se llamaba la revista Argumento, se llamaba, ¿no? Y era una revista que un poco lo que buscaba hacer era instalar una publicación alternativa. Chao, hasta luego. A lo que para la misma época era el boletín del Instituto Comando de la Rosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada explicábamos esta cuestión de cómo se van institucionalizando los revisionistas a partir de la creación de Chao, hasta luego? A partir de la creación del instituto que editaba un boletín, ¿sí? El mismo año el comunismo que hace, saca una revista de divulgación histórica, de divulgación en función de los trabajos que sus historiadores estaban haciendo, que era Argumento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de año de la competencia al interior del campo, los cruces y todas esas cuestiones? Bueno, fíjense que acá la historiografía trotskista y comunista tiene un cruce historiográfico interesante. Después podemos discutir si esas interpretaciones se ajustan a la realidad o no, ¿no? Pero de alguna manera, a mí me parece que se ajusta más la de Peña en algunos pasajes que la de Pulgros en otros, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, introduce conceptos que son realmente muy interesantes, ¿no? Como esto de la clase social muy implantada, es algo que lo vemos en la actualidad, ¿no? Cuando la burguesía no le conviene acá, pone la plata. Cuando le den la renta, ahí va moviendo el capital. Una pregunta, con esto de la imagen que nos llega o que nos hace llegar de los caudillos no impopulares. O sea, la imagen que tenemos es que son populares. Facundo, Borrego, Vicente Artigas, sí. Y Peña dice así nomás que no eran populares. No, para él no. Yo que te doy mi opinión personal. Pone que lo desarrolla un poco porque. No, lo deja ahí. No lo desarrolla. El que lo va a desarrollar, por eso tengo la duda trascendental, es Palmerín en este artículo, no me acuerdo, se llama Los Caudillos o algo más, no me acuerdo el nombre exacto. O sea, lo uno no quita lo otro, porque pueden haber sido de origen oligárquico, sí. Que casi es seguro, de sí, todo, seguro. Además no es novedad tampoco, ¿no? Y al mismo tiempo haber sido popular. Tal cual. Bueno, ahí aplicaremos la historia. Reduciríamos la escala de observación social y no veríamos a todos los caudillos, sino que tomaríamos algunos. Yo la verdad, sinceramente, el origen sí, el origen es un origen aristocrático, si querés. Me parece que hay, personas, esa es una opinión y una lectura totalmente personal, ¿no? Me parece que han existido caudillos más populares que otros, ¿no? Si vos me decís caudillos populares, yo me atrevería a nombrarte uno que ni siquiera sé si lo podría nombrar como caudillo, pero Dorrego me parece que es uno, Artigas me parece que es otro, en algunos momentos Facundo, Güemes, ¿sí? Que también se hable de Melis Santenio, ¿no? Digo, ¿por qué me parece que son populares, si le podemos aplicar ese término, ¿no es cierto? Porque me parece que en su praxis, en las propuestas que tenían, eran propuestas que tendían a beneficiar a los sectores rurales, fundamentalmente, ¿no? Facundo y Rosas, ¿eh? Facundo en algunos momentos, y Rosas es un gran estratega, no sé si fue tan popular. Pero bueno, eso es una interpretación, ¿no? Pero a mí, ¿por qué te digo? Dorrego, él cuando se hace el Congreso para sancionar la Constitución, Congreso Constituyente del 24, tiene una intervención que es deliciosa, donde él justifica por qué todos tienen que votar. ¿Sí? En una época donde se estaba diciendo que el voto tenía que estar reducido a los propietarios y comerciantes, él tiene una argumentación espectacular. Él dice, bueno, ustedes, le dice a los que proponían esto, ¿no? Que el voto tenía que estar bien restringido, dice, ustedes dicen que un peón, un jornalero, no puede votar porque depende del peón de del dueño de estancia que le va a terminar diciendo a quién tiene que votar. Dice, ¿y ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes no dependen del capital extranjero? ¿El capital extranjero no les diría a ustedes a quién tienen que votar? ¿Sí? Si la pueden encontrar, léanla, la intervención de Dorrego en el Congreso Constituyente del 24, tipo que está justificando que hasta el más pobretón de los trabajadores rurales tiene tanto derecho a votar como un tipo que comercia con los ingleses, ¿sí? Artigas, un tipo que es uno de los primeros en introducir lo que después se llamó reforma agraria, ¿no? Parece que en eso se ve la popularidad, ¿no? Más que la laraca de lo que se dice, en lo que se piensa y lo que se intenta hacer, que fracase o no, es otra cuestión, ¿no? Rosas es una persona un poco más difícil de encuadrar, ¿no? Digo, me parece un gran estratega porque es muy popular, todo muy lindo, lo de la ley de aduanas, de la sanción de la ley de aduanas, pero bueno, si no la hacían, le bajaban el poder a la provincia del interior, ¿sí? Incluso su actuación en la campaña del desierto fue darle una gran mano a los terratenientes bonaerenses, ¿sí? Entonces, bueno, él era uno, no, tenía un montón de haciendas y era dueño del paradero, ¿no? Por eso, a ver, a lo que me refiero es que no todo lo podemos ver así como con blanco y con negro, ¿no? Hay matices, hay actuaciones distintas. Digo, hablar de los caudillos como todos populares, y bueno, veamos, ¿sí? No sé si todos los caudillos son tan populares, pero bueno, es una interpretación personal, ¿no? Pero fíjense cómo en esta época el debate estaba muy ahí. Prometo que les traigo el texto de Peña para la próxima, pero me voy a fijar si lo cita Peña, cosa que no creo, porque si no cuando lo leí me hubiera dado cuenta y me hubiera asombrado, ¿no? Bueno, en realidad, al Perín que ya vamos a hablar, sí, sobre la clase que viene, todo lo que es el celebración del cristianismo, tacho la basura, lo metemos adentro y lo quemamos porque no sirve para nada. Entonces, siempre que lo cita es para criticar, ¿no? Para criticar. Bueno, si queda alguna duda, pregunta. Joder, a ver si no. Me duele la muerte. Ah, porque si no habrías opinado algo. Me ataca el ojo. Pero no es tanto el dolor como la otra vez, por ahí me dolía mal, es como que se duerme. ¿Cómo? ¿Medio caído el ojo? No. No. Se está por salir con el objetivo. No, el cerrado no, es más, por demás de abierto. realidad, sí, o así sea, que Urbano estaba sacado. Colombia, claro, dicha relación, o sea, yo no te voy a preguntar específicamente por la microhistoria, ¿no? Algunas referencias tenés, mira, más que nada donde por ahí más vamos a conectar, donde va a ser más enlace, es cuando hablo, por ejemplo, la semana que viene cuando subimos a la grabación, vas a ver que tiene mucho enlace con análisis. Entonces por ahí tenés que hacer alguna asociación y tener un panorama general del mundo. Igual no se preocupes porque va a ser especialmente sobre la parte de historiografía del mundo. ¿Sí? Le tengo una mirada en general lo demás, pero pues ahí también. ¿Sí? Tenemos que sentarnos, decir. Sí. Y tener bien afilado el discurso. Mañana voy a comprar los textos. Sí. Me faltan. ¿Ya están todos? Sí. O sea, los que la semana que viene, la última clase. La larga, la media y el tiempo corto de los acontecimientos. La larga duración para poder. Hasta luego. El tiempo, ¿sí? Que pasa lentamente porque son muy escasas las modificaciones que tienen en el espacio geográfico. Es lo que se llama la geohistoria, ¿sí? Después está. Claro. ¿Sí? Después tenés el tiempo de las estructuras, que es el tiempo medio. Sobre ese espacio, la estructura económica, mira. ¿Y qué otro lugar? ¿Lo de Goy? Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Vos fijate que Brodel estructura el Mediterráneo como turismo. ¿Sí? Está la geohistoria, ¿sí? El espacio, el tipo de espacio, que es el tiempo largo, el de la larga duración. Sobre ese espacio se genera una serie de estructuras sociales, en la que se van los la batalla de la y no pude bajarla, perdí varias cosas. Yo las tengo, el tema es que en este momento la computadora no me anda. Está bien. O sea, pero, digo, para no, pero supongo la semana. ¿Vos lo tenés en el, todavía acá en el coso, en el tuyo? Y yo generalmente la bajo clase por clase. Está bien. Pero no hay, vos decís, ¿de qué te refieres? ¿De esta materia? De esta materia, pero de las últimas, el último mes, igual te mando un mensaje, cualquier cosa, un mail, porque es de las últimas tres clases. Pues cuando me empezó a romper la otra, tengo todo. Ah, bueno. Sí. Yo, vos es que el disco rígido murió y estoy ahí, hice una copia de los datos en otra máquina, estoy medio complicado, pero cuando lo arreglo te lo claro. Chao, Sabrina. Sí, ¿vos tenés una portátil? No, una computadora portátil. Sí, por eso la traigo después la semana que viene, si dale. La tenga. Yo sí tengo la máquina, porque la máquina a veces la desarmé toda. Bueno, lo que tengo, si la tengo es que no estoy seguro de poder sacarla. Sí. ¿Qué significa Afrohook? Es una vista que son buenísimas. Sí. Nada, se empezó a hacer así esta huevada y a veces engancha y a veces no. ¿Y pero por qué? ¿Se habrá golpeado? En el auto, supongo, me lo pone así. Ah, claro. Que la emoción de... para... Claro, sí. Bueno, sí, pues, es tecnológico. Claro. Lo aprovecho para... Claro, me pese. Y... ¿Sabes lo que tenés que hacer para evitar eso en el auto, mirá? Un amortiguador. La solución... Un amortiguador. Frenar en las lomas de burro, por lo menos, por ejemplo. No, pero es una vez. El cablecito. Claro, pero me di cuenta después que se me rompió, claro, dije, qué boludo, que tenés que tener claro. No lo forzás, por lo menos que... Se fue arriba del disco, prácticamente. Sí, evitar por lo menos evitar los trenes, los colectivos. Igual ahora salen los mangos, eso, sí, eso. Sí, este es no se dieron cuenta. Qué bueno, ¿eh? El mango, la revolución permanente la hacía la clase media que peleaba por los mangos. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Casi no tenemos la línea de luz, yo en la escuela me tiene que dar, pero me la digas, no, de hecho es una gran herramienta, porque venimos y pasamos los datos que digo. Tres puertas USB. Qué pierda en el USB, anda bárbaro. Tres puertas USB a los pibes. Sí, hasta mi casa hay tres. Sí. pero claro, seguramente tiene ella, y ahora no, no, no, la más grande, bueno, pero eso la prometieron, no se sabe, pero bueno, porque ahora mismo acá. Tiene que llamar a la radio mismo y le decís, no puede ser. No es una radio de pueblo. Es una radio del pueblo, dice, re facha que va a estar todo el día con el coche. Chao, hijo. Fíjate porque no lo tengo. Yo tengo uno que me dice vos. Ah, tenés... no, acá está. No, lo había metido atrás de una carpeta con parciales, por eso. Oh, impresionante, ese parece escrito ayer. Está buenísimo, ¿viste? Sí, parece escrito ayer. A mí me fascina. Acá no lo quiere nadie, a mí me encanta. ¿A quién? Acá, no le gusta. Ah, ¿acá en la universidad, vos? Sí. No. Son, la mitad más uno son todos comunistas, toda la línea de Romero y demás, informados en todo lo que es historia social, yo también, ¿no? Pero a mí me encanta la política, por más que no coincida con lo que... Pero tienen una narrativa... Sí, no, además era tener una pluma literaria. Es lo que ha leído la gran mayoría de la gente. Es lo que la gente... lo que le gusta. Es lo que decimos otra vez. El problema que tiene la academia es que no sabe divulgar. Cuando divulga los bodrios que leemos, que a mí me interesa, que a mí me atrae leerlo y que te guste y demás. Pero es la gente que no tiene formación en historia. Vos dale, se aburre. Es lo que decimos, vos ponete a leer algo que sea totalmente ajeno a vos. Léelo desde una versión totalmente academicista, digamos, científica, yo no entiendo nada. Yo te doy el mejor ejemplo, yo no entiendo nada de matemáticas. A mí me da un libro de matemáticas escrito por un matemático para la universidad, no te entiendo nada. Si vas a París, te lo leo. Pero este tipo yo creo que ha logrado lo que la mitad del academicismo no puede hacer, que es un académico de la hostia, que tiene una formación impresionante, y ha logrado divulgar de una manera científica, pero entretenida. Son todos discursos, uno que está más disfrazado que el otro. Pero atrás de toda una ideología. ¿Y qué te cambia que un tipo te cite 500 autores? ¿Mm? Además de esos 500 autores que te citan, ¿qué cuerno sabe si lo que estuvo haciendo estaba bien o estaba mal? No, en una crítica coincido, ¿no? No todos los revisionistas ni toda la izquierda tienen esa cosa, muchas veces lo que no me encaja lo tiro por ahí. Sí, existe esto, ¿me entendés? Y no, también lo hace. O no decir que el Perindoni no lo hace. No sé, qué sé yo, el tenido recorta. Y lo que recorta le cuadra justo para lo que quiere decir. Lo mismo que hacen todos. Sí. Yo no soy un creyente precisamente de la veracidad de la historia, para mí. Pero por eso te digo, cuando yo, mira, la semana pasada estaba releyéndolo, porque yo lo había leído hace un montón de tiempo. Fue uno de los primeros que compré. Esta edición es del 73, cuando se editaron las primeras ediciones de estos libros. Y fue una de las primeras que conseguí, porque las otras las conseguí ahora 2 o 3 años usadas, las otras libritas de esa colección. La verdad que no las recordaba con mucha precisión al texto, así que lo leí. Cuando lo leí dije, pero esto que es conseguí. Y vos sabés que, bueno, es por muchas otras cosas, ahora que lo volví a decir y por eso me acordé, lo voy a agarrar al libro, al artículo de Alperín y lo voy a ver porque para mí lo acabo de decir. Es más, yo encontré algo que cuando yo hice la tesis lo puse y nadie me dijo nada. Así que, no sé si me leyeron la cita a pie de página, pero hay un libro muy conocido que lo van a leer, de Natalio Botana, que se llama El orden conservador. No, que es toda la Argentina del 80-90. Entonces tiene un último capítulo donde él plantea esta idea que la letra de Peña se hizo como una estrategia para, digamos, que el Partido Radical, que se dice, para linchar, impugnando todo el sistema de elecciones, y terminó siendo, digamos, él lo llamó un salto al vacío, ¿no? En el sentido de que lo pensaron como una estrategia y cuando se aplicó perdieron todo el poder político, ¿no? Yo, este libro es del 71, ¿no? Yo leí un texto de Darío Cantón, sociólogo, que hizo mucha sociología política, de toda esa movida de la renovación, que dice lo mismo, es del 65. Imposible que Cantón y Botana no se conozcan, porque se movían en el Instituto de Higiene, en los mismos lugares. Cuando lo leo en Cantón, voy y busco el libro de Botán y digo, a ver si lo cita, digo, lo cita. Y le digo a Nora, que era mi directora, digo, Nora, vos me dice, no me digas, me dice, ponelo sutilmente. Así que lo puse abajo como una nota. Lo jurado que me tocaron en la, nadie me dijo nada. Vuelvo a decir, no sé si no le llevo la nota a pie de página, pero nadie me dijo nada. Incluso yo tuve oportunidad de entrevistarlo a Cantón. Y le pregunté. ¿Usted no se robó la idea de dejarlo? No, claro, para mí vos sabes. Ah, no le robaron la idea. Bueno, y vos sabés que lo que pasa es que ni dado, ¿no? Yo después lo voy a entrevistar a Gaston, que es Gaston, al Videla. No, el año pasado lo anterior. Y viene, leo, vos imagínate, ¿no? Esos tipos que vos lees en la universidad, que te comes todos los libros, qué sé yo. Veo venir un viejo, un hombre grande, gallo, ¿no? Está quedando casi ciego, pobre viejo, una lupa ciega, que no ve casi nada. Y venía con otro hombre, ¿no? Todo trajeado, qué sé yo. Bueno, yo me lo presentan y me dice, ¿lo conoce el señor Natalio Botana? Ah, mucho gusto. Yo dije, le pregunto, dije, no, mira, primero la entrevisto a Gallo, no vaya a ser que le pregunte, se me enoje Botana y no puedo, me echen a la mierda y no puedo hacer nada. Pero, ¿viste cuando te quedás ahí? Bueno, fíjate cómo se diluyen las citas, ¿no? Porque yo escribo un libro, lo cito a él, pero el árabe lo escribió a vos. Y vos lo citaste a él. ¿Seguro? Y entonces yo decís, entre 50 millones de citas, ¿qué queda? Nada no. queda, no queda nada. No, lo que quiere es... Yo no creo nada, te digo la verdad. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Para mí es el discurso. Para mí es un discurso. No, está bien. Es el hermano de Haydn. Cuando... No, pero él lo no veía te como... quiero, Fernando. Él lo veía como... Yo lo veo como otra cosa. Para mí es un discurso. Cuanto mejor escrito está, mejor es. Y cuanto más escrito, mejor escrito está y más llega la gente, el poder se hace cada vez más efectivo. Y independiente de lo que escriba, así escribas de la historia de las cosas, sí. Así escribas de la historia de mi tía Niata, de lo que sea. Atrás siempre hay una ideología y está el poder atrás, siempre. A ver, el historiador, sea donde sea, siempre. Vos cuando elegís un tema de investigación, pero sí porque te interesa a vos desde siempre. Claro, no lo haría. A mí no me interesa estudiar esto o lo otro porque sí, sino porque sí. Bueno, tenés. O una formación, o una ideología, o unos intereses de vida, lo que fuera que te conducen por ahí, vos elegís desde tu presente lo que querés hacer. Y además lo mismo que tiene es que vos podés justificar cualquier cosa. Bueno, no, está ahí distinto. Yo te justifico lo que vos quieras. No. A mí me lo da la profesión eso. A mí me lo da la profesión. De hacerte creer algo, aunque vos no lo creas, pero que vos lo lees y digas, pero la puta tiene razón, pero si yo lo vi que lo mataba. Si yo lo vi que lo mataba, dice, yo lo vi cuando la cuchilló. Y yo tengo un escrito que a vos te convenzo que la cuchilló por amor. No es muy pobre muchacho. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo justificamos que les carguen los 38 por no devolver el libro? Yo le digo, yo le atestigo en tu contra. Yo vi que te lo habían prestado. Yo te digo que es cosa que me lo dan la... Que vos, no, yo la verdad...